El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los Bichosbury. Ay, cómo somos a veces las personas, ¿eh? Nunca estamos del todo satisfechos, nunca nos saciamos, vamos buscando insaciables, algo que posiblemente ni exista. Las horas previas a un Nintendo Direct son dignas de un estudio sociológico, desde luego. Siempre se ven las mismas reacciones, posturas, puntos en común. Las listas de deseos de miles de personas se llenan con nombres soñados, propuestas para las que no existe discusión posible y recordatorios uniendo los rumores que han escuchado durante meses, como si fuera una especie de rastro invisible que solo algunos privilegiados son capaces de interpretar. Después, claro, llega la tormenta y cual Link que naufraga en la isla Koh-Lind, las ilusiones de los fans encallan de forma precipitada. Y es que yo me pregunto, ¿qué buscamos en un evento de este tipo? ¿La sorpresa? ¿La confirmación a lo que ya esperábamos? No lo sé. Tampoco sé cuál es el baremo para considerar que 30 minutos de anuncios de juegos han sido buenos o malos, partiendo de que mejores o peores respecto a qué. Luego abarcaremos todo esto y no pretendo señalar al que no le ha gustado en esta ocasión el direct porque seguro que tiene argumentos y honestamente mi opinión no vale más que la del resto. De hecho yo creo que es sano escuchar qué piensan otros sobre un aspecto concreto, pero siempre que se trate de eso, de diálogo. Y otra cosa no, pero aquí hablamos hasta por los codos. Así que yo creo que lo principal es eso, la palabra, darle el paso una semanita más a Tony. Bienvenido, ¿qué tal? Pues bien, bien, gracias. Con muy poco tiempo, mucho trabajo, pero mira, mejor ocupado que aburrido. Así que muy, muy bien y con ese directo en la sangre que, bueno, yo enfadado no estoy, ni mucho menos, solo digo eso. Tú no, pero yo un poquito sí, porque nos dejaste tirados en ese directo, ¿eh? Hay que decirlo aquí públicamente. Me lo pidieron antes, si me piden antes de ir al baile que vosotros, pues yo voy al baile con ellos, yo lo siento, pero somos el segundo plato. No, hombre, no. No. Sí, además luego vine a comentar con vosotros en cuanto me pude escapar del otro. Eso es verdad, hoy vamos a comentar un poco esas reacciones, porque claro, algunas están grabadas, las vamos a escuchar, ¿eh? Ese momento, es él, el Awakening. Pero como la tuya no está registrada de forma sonora, también quiero que aquí la compartas con nosotros después. Pero, quien sí que estuvo ahí también disfrutándolo, diciendo, madre mía, lo han hecho, Nintendo lo ha hecho, es Aitor. Hola, hola. Hola, hola, menos mal que no me dio por enseñar mi cara y fuiste tú el anfitrión de ese directo. Porque si no, madre mía, no sé qué hubiese pasado, no sé qué se hubiese visto de mí. Pero de verdad, para mí también fue muy positivo el direct. Soy objetivamente subjetivo en este sentido, porque yo con el final, yo ya a mí me bastó para probarlo. Ya con eso, ya el resto es simplemente sumar. Porque ya con el final, para mí ya parten del 5. También hay una cosa muy bonita, es que cuando uno lleva ya tantos años haciendo esto de la radio, puede uno sacar cortes, puede uno comprobar lo que pensaba en el pasado. Y efectivamente, tú hiciste la prueba, nosotros grabamos un verano, hace 2 años creo, sobre toda la saga de Zelda y hablamos, por supuesto, de Link's Awakening. Y tú en ese momento, sin saber lo que estaba preparando Nintendo, dijiste, por favor, Nintendo, necesitamos un remake de este juego. Y lo han hecho. Sí, es verdad, era una parte del especial en el que repasábamos todas las entregas portátiles. Y en ese momento, después de un poco pues resumir o valorar todo lo que llevaba Link's Awakening en sus entresijos, pues pensé, yo creo que de todas las entregas portátiles que vamos a comentar ese día, la que más se merece un remake es esta. Y efectivamente me dieron el que tenía que ser, el que yo quería. Así que muy contento. Pues sí, luego vamos a hablar de todo ello, pero no quiero olvidarme una persona porque, claro, todo esto se produjo, yo diría que a media hora ya en este momento en el que sacaron esa artillería, a media hora de ese 14 de febrero y alguien ya se enamoró de una persona, de una obra en concreto que no se llama Awakening, no se llama Awakening, se llama El Awakening. Juanjo, háblanos, por favor, ¿qué te pareció todo? Porque tú estabas que se te iban a salir los ojos de las órbitas. Bueno, yo lo primero es pedir disculpas a quien asistió al direct y a nuestra emisión, porque la verdad se me fue la cabeza muchísimo. Los oídos de la gente. Se me fue, no, claro, yo me puse loco porque yo, este es uno de los juegos de mi infancia y le tengo muchísimo cariño. Es una de estas cosas que uno guarda en el corazoncito, ¿no? Es como algo con mucho amor. Y claro, verlo ahí, y además las sensaciones poco a poco de ver lo que es el trailer del inicio, Y reconocerlo al instante, me subió algo por el cuerpo y lo disfruté, vamos, es que como un niño pequeño. Fuiste muy zorro, Juanjo. Es que lo captaste a la primera. No, es que lo que os lo he contado, ¿no? Pero yo es que esa intro tan minúscula, tan perrísima, porque hoy día si la ves es así, de la Game Boy, la vi muchas veces. Entonces algo que tengo como fuego, ¿no? Y claro, me emocionó. Y claro, pido disculpas porque en teoría yo aquí soy el yayo, soy el que se tiene que comportar y fui el que se le fue la cabeza del todo. Así que lo siento, ¿no? Es lo que hay. No, yo creo que fue muy divertido, que todos los que lo vimos en directo lo agradecimos, ¿no? O sea, también esa espontaneidad, que eso se valora y al final aquí no hay ni trampa ni cartón. Si es que somos así, nos emocionamos cuando algo nos gusta y no hay mucha más historia. Y bueno, yo soy Sergio, presento esto y hay que decir que como cada viernes los mecenas tuvisteis un nuevo boletín exclusivo y además de ese boletín que dura 20 minutos, saqué un fragmento, que eso sí que lo habréis podido ver todos, hablando sobre qué va a ocurrir con la música en el programa. Ese acuerdo que llega a su fin entre iVoox y la SGAE, esa licencia que se ha revocado y cómo va a afectar a este nuestro querido podcast. Obviamente va a pasar factura, ya lo expliqué, ya digo, en 15 minutos de vídeo, no me voy ahora a repetir, pero sí que existe la posibilidad de que este programa que estáis escuchando va a ser el último en el que la sintonía habitual va a ser la del Tekken. Así que ponedlo en bucle, retroceded, dejad de escucharme, dadle otra vez al minuto cero, porque puede que no lo volváis a oír. Ya digo, es una decisión más burocrática o legal que creativa. No depende de nosotros, hay que entenderlo, sé que nada va a ser igual que Senseiya, nada va a ser igual que Mazinger y nada va a ser igual que lo que ya tenemos. Pero hay que adaptarse. Vivimos tiempos de cambio y yo creo que al final todo esto, todas estas trabas del camino van a servir para que de aquí salga algo muchísimo mejor. No tengo ninguna duda. Y ante la adversidad yo creo que hay que crecerse, ¿no? Y hablando de crecerse, vamos ahora con el sumario, con el Nintendo Direct, pero hay un juego que me ha hecho perder los estribos esta semana y es Tetris 99. ¡Madre del amor hermoso! No he visto un juego tan violento en años, lo ponía por Twitter, porque en los Battle Royale, yo no sé vosotros, pero yo, que soy un cagao, no lo puedo decir de otra manera, yo me escondo dentro de una casa, me quedo en una esquina ahí como campeando. En el Tetris no hay forma de engañar a nadie, ¿eh? Van todos a por ti y a ver quién aguanta más. No sé, vosotros, vuestro puesto más o menos, ¿por dónde andará? Yo he jugado muy poco, habré jugado 3-4 partidas y creo que el puesto 40, ¿eh? Tampoco es que haya sido... Ah, bueno. Yo el 90 y pico. He jugado una vez y he dicho, esto no es para mí, fuera. Yo lo mejor que llegué a hacer fue el 11, dos veces. Olé. El 11 no llegué a top 10, pero es lo que dice Sergio, es una brutalidad el nivel de estrés, porque esto no es un Battle Royale. esto es un a por todos esto y todos a por ti. Un poco bullying sí, también, entonces, ¿eh? Estás sí. en todo momento recibiendo, que te digo que he llegado a quedar el 11 y he llegado a quedar el 95, porque llega de pronto y te viene alguien y te envía cuatro veces cuatro fichas y estás muerto, hay cuatro líneas y dices, tú, tío, si no me ha dado tiempo a empezar. Y hay mucho bullying, es muy penoso eso. Yo he llegado al 19, ahí me he quedado, tengo que seguir entrenando. Pero bueno, a lo mejor podemos hasta hacer un directo del Tetris. Cuando metan el modo ese, que ahora entraremos, lo que se rumorea de un modo por equipos, eso puede estar muy guay, ¿no? En directo ahí jugando al Tetris. El problema es que, Sergio, ¿cómo hablamos? Yo no puedo hablar haciendo eso, ¿eh? Yo bueno. estoy concentrado a mil, ¿eh? Yo, vamos, ni miro para los lados, fíjate. Bueno, pero ahora sí que hay que hablar porque vamos con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Y es que ya os habréis dado cuenta a estas alturas del programa que es que si no fuese por Nintendo, hay que reconocer que esta semana hubiese estado más calmada que de costumbre en lo que a noticias se refiere. Sin embargo, a horas de celebrarse San Valentín, los de Kioto ofrecieron un nuevo Direct del que podemos extraer grandes nombres y titulares que habrá que analizar. Estaba en las quinielas de alguno ese anuncio del nuevo juego de Platinum Games. ¿Y qué hay de Link's Awakening, el regreso de una de las aventuras más recordadas por los fans en Game Boy? Por si esto no fuese suficiente, tenemos el honor de hablar con Frost Monkey Games, un estudio madrileño que acaba de publicar Masira, una aventura de exploración, puzzles y plataformas en la que seguimos los pasos de dos refugiadas sirias. Hablamos con ellos sobre cuál fue el germen de esta historia, su trasfondo y la postura del estudio sobre la función social que ejercen los videojuegos en la sociedad. Todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y ya digo, empezamos la semana yo un poco cual creyente que ha perdido la fe. Ya nadie pensaba que a corto plazo iba a haber un Nintendo Direct, aunque es cierto que una vez más había un montón de rumores. Pero claro, cuando oyes, escuchas el río continuamente y ves que no ocurre nada, tú dices, quizás es que no hay Nintendo Direct. De hecho, creo que ha sido el segundo en toda la historia de Nintendo que más tiempo se ha prolongado entre uno y otro. Es el lapso de tiempo. Entonces, claro, que de pronto te venga Nintendo y te diga, ojo, cuidado, que el 13 de febrero a las 11 de la noche tenemos una cita pendiente aquí en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Twitch, para hablar de juegos, para hablar de anuncios, para hablar de lanzamientos muy esperados. Y ahí que estaba el Batallón Pluto haciendo un directo, ahí estuvimos con el resto de compañeros del Discord que se pasaron por allí a pasar un buen rato. Yo no sé, me gusta siempre hacer esto a partir de un titular, de unas sensaciones, porque yo he visto mucha mala onda, ¿no? Que se podría decir por las redes sociales, gente que no ha acabado satisfecha, que todas esas esperanzas en según qué títulos, en un Animal Crossing, en un Pokémon, en Metroid, desaparecieron, se esparcieron por el cielo y quedó en nada. ¿Vosotros acabasteis con ese mal sabor de boca? ¿Fue todo lo contrario? Contadme un poquito, Tony, voy a empezar contigo, esas sensaciones tras acabar el evento. Pues mira, para empezar, como has mencionado los juegos, Animal Crossing no me puede interesar menos y Metroid Prime 4 está claro que si han reiniciado todo el desarrollo no van a mostrar nada. O sea, a lo mejor te hacen un documental, un reportajito de 3, 4, 5 minutos con algún concept, pero no pueden ofrecer nada más. Yo personalmente sí esperaba que hubiese Animal Crossing en plan de predicciones, digo, es lo más normal, ¿no? Que es lo más esperado, tal, pero no. Pero en general acabé muy, muy contento. Muy contento con ese Link's Awakening, que no me esperaba para nada, había oído los rumores, una estética muy, muy bonita, una perspectiva de cámara que me encanta, ya se sabe que soy muy fan de A Link Between Worlds y que estoy muy contento de que esto exista. Astral Chain me reventó la cabeza, me voló la cabeza, o sea, en cuanto lo vi, digo, justo pensé, digo, Juanjo estará ya peor que yo ahora mismo porque esto, A él le encanta todo lo que es Platinum también, y esta estética creo que le puede gustar más que a mí, yo creo. No sé, simplemente es que Platinum es una garantía de calidad increíble, y aquí se nota cuando además dicen aquí está Hideki Kamiya. Sabes que este juego no es de División B, ni mucho menos por parte de Platinum, y tiene una pinta increíble. Además, creo que hicieron cosas inteligentes. El demo de Daemon X Machina tiene que enganchar a la gente a una IP nueva. Y demo de Yoshi, dar ese caramelito de esto os va a gustar, esto lo queréis, hay mucha gente que lo quiere. Y sorpresitas, más o menos, ¿no? De ese Tetris 99, que yo creo que, poca broma, puede ser, a pesar de que no sea uno de mis favoritos, ni mucho menos, es a lo mejor uno de los tapados de este año. O sea, esto va a ser una locura, ya lo está siendo. Y parece que el género Battle Royale no tiene límites, ni formatos, ni nada. Es increíble. Quiero resaltar también Hellblade, que no me esperaba para nada. Digo, esto no va a estar nunca en Switch, esto, mucha potencia, pues toma. Y además parece que eso era in-game, grabado desde una Switch, así que veremos, pero tiene muy buena pinta. Sí que algún que otro... Bueno, no voy a decir nada porque se supone que estará un titular, es que, así que no. Claro, no, Tony, has repasado el direct por completo. Ya me has reventado medio programa. Perdón, esto no se puede hacer. Claro, tranquilo, habla del Dead by Daylight si quieres, que no te lo reviento. Vale. Me has dejado ese, menos mal, el mejor. Bueno, Aitor, por tu parte, ya digo, hay que ser conciso, breve. ¿Sensaciones? Titular, Nintendo Demorect. De demos que hemos tenido aquí... Que ojalá, yo creo que lo dijiste tú en el directo, pero ojalá fuera un ejemplo a seguir en próximos directs, que nos llevásemos por lo menos una demo en cada direct, ¿no? Para poder probar algo de lo que anuncien, ya poderlo probar en cuanto acaba la presentación, ¿no? Eso yo creo que sienta bien a todos, ¿no? Y bueno, en sensaciones, pues ya lo he dicho un poco en la presentación, ya con el final yo ya estoy satisfecho. En lo personal... la ausencia de Animal Crossing a mí no me restó porque tampoco es un juego que yo espere, pero yo entiendo que hay una cantidad de gente increíble esperándolo, así que en ese sentido pues me solidarizo un poco con ellos y entiendo que haya un poco de cabreo en ese sentido, al igual que los que esperasen a lo mejor algo de Pokémon. Pero bueno, en general yo creo que Nintendo pues nos ha brindado un verano lleno de fechas, que estaba un poco por verse ese periodo del año a qué íbamos a jugar, y Nintendo pues nos lo ha poblado un poquito, ¿no? Así que guay. Claro, el tema de los nombres es que Nintendo siempre se va por la tangente. Todo lo que uno espera, al final te dan otra cosa. Ni mejor ni peor, pero diferente, ¿no? Uh-huh. Pero, Juanjo, claro, con todo esto sobre la mesa, yo no sé cómo afrontabas ese direct cuando estábamos en el Discord, esos minutos previos, y cuando después concluyó, estuvimos hablando, ¿cuál fue la conclusión de todo aquello? Bueno, yo voy a ser muy conciso y voy a decir lo mismo que dije cuando acabamos el direct, y creo que con eso lo resumo todo y creo que... No, bueno, aparte de la walking iba entre medias, ¿no? Pero al despedirme dije, creo que fue que un direct que empieza con un Mario y acaba con un Zelda no puede ser un mal direct. Y aquí me quedo. Muy bien, pues fíjate, yo te voy a robar otra frase que dijiste, pero oye, aquí como periodista también te digo que cuando un titular es bueno hay que ir a por ello. Yo, si tuviera que hacer un artículo resumiendo todo, lo llamaría el Awakening de Nintendo, el despertar de Nintendo. Y ya digo, esta frase es tuya porque efectivamente es así. Tuvimos demos, tuvimos anuncios. Nadie esperaba que Nintendo sacase un direct esta semana, así de buenas a primeras. Lo hizo, se llevó todo por delante y, oye, habrá gente satisfecha, habrá gente que no, con motivos, por supuesto, pero tú entrabas a Twitter y era trending topic prácticamente casi todos los juegos anunciados. No había otra cosa en la lista de hashtag. Y los no anunciados también. Y los no anunciados también, por ser ausencias, evidentemente. Pero me parece llamativo y ahora yo creo que sí que es el momento ya de empezar a hablar de juegos, de títulos, de anuncios, porque a las 11 en punto comienza el Nintendo Direct y vemos un juego que nos resulta familiar, pero con una pequeña variación. Tenemos Super Mario Maker 2. No es un simple port, sino más bien una secuela del juego conmemorativo del 30 aniversario de Mario, lanzado originalmente, como todos sabemos, en Wii U. Ahora vamos a tener más materiales, más herramientas con las que trabajar. Vemos también esa referencia de 3D World a la hora de poder reconstruir o crear nuevos niveles. Y es una forma de empezar... El Nintendo Direct, llamativa, quizás no es un juego vende consolas, hay que decirlo así, pero empezar con un Super Mario Maker 2 también es un mensaje que está lanzando Nintendo. Bueno, yo discutiría lo de que un Mario Maker no es un vende consolas, ¿eh? hay gente, bastante gente, que el Mario Maker le atrae muchísimo. De hecho, mi hija, sí, cuando pero una cosa video, no quita la otra, claro, pero perdón, Juanjo, y ahora te dejo hablar. Pero al menos a mí me pasa, como persona ajena, que a mí se me da mejor, y soy bastante malo incluso, se me da mejor jugar que crear. A eso yo me refería. Sí. Si lo grande del juego es que vale para los dos tipos de personas, vale para el que crea y para el que juega. Es un juego de este tipo, y además que es que tiene una comunidad de fondo en Wii U todavía bastante grande. Yo me atrevería a decir que dentro de los juegos de Nintendo que se ven por YouTube, tal vez sea el que más se ve hoy día, porque tiene muchos niveles creados, es súper difícil jugar algunos tipos de niveles, hay gente que son especialistas en pasarse niveles de estos que solo se pasa el 1%, es increíble. O los musicales. O los musicales. Hay un mundo ahí detrás. Y la verdad es que yo creo, y lo digo, no digo ninguna tontería, que le va a venir muy bien a Nintendo, sobre todo en el plano de las redes sociales y todo esto. Muy de acuerdo. Claro, sí. Al final todo eso también va al hilo de ese mensaje que, como digo, que va relacionado con el online. Aquí nos prometieron que efectivamente iban a mejorar, a ofrecer mejores servicios. No sé si esto va en esa dirección, o ese Tetris, mejor dicho, que es gratuito para todos los que han pagado esa suscripción, pero no hay que olvidar la forma en la que empezó este Direct, esa primera imagen, que era Super Mario World, y muchos pensamos, y creo que no fui el único, ojo, que ya van a llegar los juegos de Super Nintendo al online. No fue así, la ilusión nos duró muy poquito, no. Sí, a mí me pasó, ¿eh? Yo cuando vi eso dije, ya hasta aquí nos van a presentar online. Pero ya cuando vi que era el Maker, pues ya pensé que iba a ser Mario Maker en Switch, pero no, le pusieron un 2 y se ven bastantes diferencias. Yo, el menú, por ejemplo, para crear cosas es distinto. Después está el tema de las rampas, seguro que tiene muchas más cosas. Y el hecho de que salga Luigi en la portada del juego, yo creo que ya dice mucho de que va a haber un tema cooperativo. Sí. Yo creo que van a cambiar las cosas. Molaría, sí. Es ahora de que hecho, lo en este directo ha sido muy de juegos donde hay cooperativo. Luego hablaremos ya cada uno de estos, pero me ha sorprendido mucho que la temática esta se haya repetido mucho y a lo mejor no nos hemos dado ni cuenta hasta después de ver. De hecho, uno de esos juegos cooperativos, quizás, no es el que tienes en mente, pero me sirve para enlazar, es Marvel Ultimate Alliance 3, que se ha dejado ver en un nuevo gameplay, que ya sabemos, es un juego de acción para 4 jugadores, una historia nueva, que bueno, pues va a permitirte crear el equipo definitivo de superhéroes de Marvel, y va a llegar en verano. No sé si queréis deteneros aquí, o si no, avanzamos, porque acto seguido, apenas un minutito después, vimos la nueva aventura del simpático Box Boy. Yo sé que, Tony, a ti esto sí que te interesa. Es una entrega completamente nueva que va a ofrecer un total de 270 niveles, el mayor número hasta la fecha. Es Box Boy y más Box Girl, y va a llegar el 26 de abril. Yo sé, Tony, que este juego te interesa, ¿no? Sí, personalmente no los he jugado realmente, pero sí he visto bastante cosita. Nunca los iba a comprar porque era 3DS y se me hacía muy pesado comprar cosas en digital para 3DS. Pero ahora que viene para Switch está claro que esto cae. Un estilo muy minimalista, puzzles que pueden llegar a complicarse bastante, de un cubo que eres, hacer que nazcan más cubos y engancharte a sitios, o utilizarlos para llegar a otras plataformas que están más lejos. Es muy, muy ingenioso como esto se... cómo está diseñado esta saga en general. Y curioso, porque recuerdo de comentar y dijisteis, no, pero esto es un indie tal. Digo, bueno, pues, será un indie o no, pero esto es de Nintendo. O sea, nunca ha salido esto en una plataforma que no sea una de Nintendo. Con lo cual, ¿hasta qué punto? Porque creo recordar, no sé si alguna vez había oído que había sido publicado por Nintendo alguna de las entregas en 3DS, no lo sé. Pero vaya, que esto es calidad. Sin duda, a mí lo que más me llama la atención, como persona ajena que lo ve desde fuera, es el diseño del juego. Me parece muy meritorio, y ese ingenio que respira, ¿no? Que puede ser muy interesante jugar, ya digo, a tantos niveles, más de 200 niveles. Habrá que ver qué tal está, pero claro, Box Boy, Super Mario Maker, que por cierto, Super Mario Maker, tenemos ahí a ese icono con el que abrieron Mario, que nos lleva a que, bueno, seguramente todos tengáis en vuestra casa un muñequito de Mario. Si no lo tenéis, pues ya enlazo, lo podéis comprar en Colectoys.es, que tienen un montón de figuras de Luigi, de Mario, de Yoshi. Ya sabéis, Colectoys.es, y si ponéis el código de descuento El Batallón Pluto todo junto, os lleváis un 5% a la hora de comprar. Pero ya digo, de Mario, de Box Boy, de Marvel, pasamos a Super Smash Bros. Ultimate. Yo lo tenía apuntado en un post-it, digo, veremos algo ya de Joker, el primer personaje DLC del juego. Y efectivamente, así ha sido. También sabemos que va a llegar antes del próximo mes de abril. Y por si fuera poco, también han dado a conocer que va a llegar esos amiibo de Snake, Simon, Squirtle, el entrenador Pokémon e Ivysaur. Aitor, voy contigo. El tema del personaje y todo lo que se enseñó, ¿lo esperábamos? Yo creo que sí, ¿no? En un direct de este tipo. Sí, le esperábamos que nos sacaran. Yo esperaba un poquito más, quizá. Se quedó muy corta la participación de este juego dentro del direct, porque fue un visto y no visto. Al final nos anticiparon una actualización 3.0, pero sin llegar a especificarnos qué. Fueron muy crípticos en ese sentido. Y en cuanto al Joker, yo me esperaba al menos un poco de movimiento, ¿no? Nos mostraron así el render de espaldas, pero ni una imagen de la cara, ni su moveset, no sé. Van poquito a poco, a pedales, y nada, de momento a seguir esperando a finales de abril para hacerse con él. Eso es. Y a ver qué nuevos personajes van saliendo. Me gusta mucho que aquí hubo un easter egg de lo que vendría después con ese huevo de Yoshi. Sí. Efectivamente, pero es eso que creo que antes lo he dicho mal, no es antes de abril, sino antes de que termine abril. Hay que especificarlo porque hay mucha gente que estará ya pendiente, pero es cierto que es un anuncio que esperaba mucha gente y pasó inadvertido por eso, porque no enseñaron mucho. Que sí, vemos el modelo del personaje dentro del juego, pero eso al final quedó sepultado por otras noticias que llegaron después, ¿no? Efectivamente. Yo creo que aquí no se han querido mojar, simplemente dar un aviso, oye, Smash Bros. Existe, no os olvidéis de él, y para adelante. Sí. Bueno, lo más grande, la figura de Simon Belmont. Tengo que decirlo que a mí me enamoró, y yo ese amiibo, esa figurita, eso tiene que entrar en mi casa como sea. Pues nada, habrá que estar pendiente de la reserva. Y continuamos, porque ahora vamos con otro nombre ya muy conocido, el de Captain Toad Treasure Tracker, que seguimos con las actualizaciones. La aventura de Toad para Switch se va a actualizar con dos novedades. La primera de ellas consiste en una actualización que ya está disponible, que va a permitir que dos jugadores puedan jugar todos los niveles en modo cooperativo. Y por otro lado, se va a lanzar un contenido descargable que es un total de 18 desafíos nuevos en los que viajaremos a 5 niveles inéditos. Esto último va a estar disponible el 14 de marzo. Queda muy, muy poquito. Y al final, esto me gusta, creo que lo comentamos en ese directo, que estos juegos sigan teniendo apoyo, sigan llegando actualizaciones y contenido, que no se haya abandonado y Nintendo mira al futuro, sino también que alimente a todo lo que había llegado hasta ese momento. Muy de acuerdo, sí, sí, sí. De hecho, cuando decía lo del cooperativo me refería a este juego, básicamente, aparte de otros, pero este es el que más me quedó en la memoria porque eso es un juego que ya existía, es un buen juego, es un juego que además ya salió en Wii U y ahora más gente lo ha podido disfrutar aquí, y me ha extrañado bastante, me ha alegrado mucho de que no solo reciba un contenido que añade gratuitamente cooperativo, que me parece genial, sino también esa pequeñita expansión que veremos cuánto cuesta, pero al final 18 desafíos en 5 niveles, no creo tampoco que te vayan a cobrar 20 euros y hombre, pero que no, porque ese es el precio que salió en Wii U cuando le hicieron Select, el juego entero. Pero muy, muy contento estoy de que esto haya pasado. Fijaos, creo que hace poco, si no el programa pasado, fue el anterior, que hablamos de cómo esos juegos que llegan cada mes al Plus, al Live Gold, que en el caso de One había llegado Curse of the Moon, ese Bloodstained, obra de Koji Igarashi, pues ahora tenemos como protagonista la entrega grande, la hermana mayor, ese Bloodstained Ritual of the Night, que se ha dejado ver en un nuevo tráiler y se ha confirmado que va a llegar efectivamente este verano. Y oye, a mí me sigue chirriando un poquito esos modelados 3D, pero no tengo ninguna duda de que el juego va a salir muy bien, porque el equipo que está detrás, yo tengo mucha confianza, ¿eh? ¿Os hubiese gustado más que hubiese tirado por sprites? Sí, yo en mi caso personal sí, no sé los demás. Bueno, yo personalmente no lo veo tan mal, también es porque tampoco tengo el bagaje con la... Iba a decir con la saga Castlevania, aunque esto no es un Castlevania, pero ya me entendéis, ¿no? En el sentido de la continuidad de lo que evoca como quizá sucesor espiritual, o llamémoslo como queramos. Totalmente. Yo es que tengo también el paralelismo de hace poco este juego que salió, este Mega Man 11, que salió con gráficos en 3D y no me chirriaron tanto, y pienso que aquí, no sé, no le sienta tan mal como pueda parecer. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que al principio, cuando vimos cosas bastante más early development, estábamos más asustados con, porque es que no parecía que eso se viese bien. Pero poco a poco creo que a pesar de no llegar a lo que quisiéramos todos, lo han podido arreglar muy bien. Y fijaos hasta qué punto hablamos de sucesor espiritual, de todas esas aventuras que todos recordamos de Castlevania, que incluso en el propio tráiler se vio un poco cómo se invertía el escenario recordando a Symphony of the Night, y eso me pareció pues un detallito maravilloso, ¿no? Que va directo al corazón del fan. Y ahí está. Luego hay más juegos, quizás de un corte más japonés si cabe todavía, porque Dragon Quest Builders 2, que va a llegar a Occidente, una nueva entrega donde nos vamos a aliar con el misterioso Malroth y hay que defender al mundo de las fuerzas monstruosas. En fin, un nuevo juego de esta saga. Vamos a poder aliarnos con 3 constructores más en modo local, cooperativo o en línea. Y todo esto va a ser el 12 de julio de este mismo año. Este veranito pinta o huele a Switch, entre un juego y otro, ¿eh? Pero es así. Oye, yo jugué el primero a este Dragon Quest Builders y me pareció una mezcla inteligente. Siempre se hace el paralelismo, porque es lógico, del mundo claro. Minecraft, pero que no se reducía en eso, sino que sabía aportar lo que es una saga de rol como Dragon Quest. Es decir, era capaz de aunar el argumento, la trama de este tipo de juego de rol con el crafting de un Minecraft. Y es, bueno, pues una vuelta de tuerca más. Sí, sí, y además te daba esa especie de, no tower defense, pero sí de vienen los bichos a atacar la base y un hilo conductor bastante bueno como ya lleva haciendo Dragon Quest y bien metido aquí, yo creo. Y de un Dragon Quest Builders 2 tenemos que pasar a Dragon Quest 11 Ecos de un pasado perdido, que ya sabemos que va a llegar a Switch, hemos visto ese tráiler de lanzamiento y quizás lo que apenas se ha comentado dentro de ese vídeo, quiero decir, porque en la comunidad sí que ha despertado mucha atención, es que han integrado esa particularidad de la versión de 3DS que aquí no hemos recibido, que es esa vista que recuerda a los juegos de antaño de Dragon Quest, ¿no? O sea, que va a tener un plus esta versión para Switch que ahora mismo, a día de hoy, no existen las otras. Pero lo que me gustaría a mí saber es cómo lo van a hacer, porque claro, en la 3DS estaba bastante claro, ¿no? Que era una pantalla para un visionado y la otra para el otro. Pero aquí no tenemos dos pantallas, ¿no? Así que no sé yo la manera que van a tener de integrarlo. Me gustaría verlo, ¿no? Que es algo que me parece... Imagino que es una transición. Será cambiarlo tal cual. Claro. Le das a un botón y pasas. Pues me parece genial, ¿eh? Porque tal vez me guste más jugar a Dragon Quest 11 así que con el modo actual. Fíjate, yo que soy un yayo, a mí todo hombre, eso me... A mí no. A ver, una cosa es la gracia para ponértelo un rato, pero es un juego que de verdad que yo lo he disfrutado muchísimo en Play 4 y el salto a nivel de mecánicas y todo, volver atrás... Lo veo innecesario. Veo bonito el gesto, que esté incluido. Pero vamos, que el juego está muy bien como está. Pero yo creo que si hablamos de Dragon Quest, hay que pasar a ese juego que todo el mundo esperaba. Esa colaboración de Disney con Nintendo Kingdom... Ah, no, que no es Kingdom Hearts. Que se llama Disney Tsum Tsum Festival. ¿Qué podemos decir de Disney Tsum Tsum Festival? Que nos haya dicho sí. Ya. Siguiente. Podemos existe? Decir siguiente. Un jarro de agua fría para los que esperábamos algo de Kingdom Hearts, ¿no? Esos retweets del codirector, creo que era, de Kingdom Hearts. ¿No fue de Nomura directamente? No era Nomura. Era de alguno de los responsables tochos de Kingdom Hearts. Pues nos llevaron las manos a la cabeza, pero fue saco roto todo eso. A mí me encanta la gente que no, que va a salir una versión de Kingdom Hearts Union Cross para Switch. Nada, amigos, nada. Pero oye. De hecho, poder reservar ya el juego por 70 euros en Amazon. Fíjate. Obviamente se actualizará la fecha porque 70 euros no va a valer esto, pero bueno, si los vale, ole ellos, claro, sinceramente. Todavía no lo podemos saber. Lo que sí que sabemos es que en primavera va a salir una actualización de otro juego muy querido en esta casa, que es ese Starlink Battle for Atlas, porque los miembros de Star Wolf van a formar parte de las nuevas misiones que se van a añadir al juego. Tony, para ti esto, si no hubiese sido por ese Link's Awakening y tal, hubiese sido el pelotazo máximo de este direct, ¿no? No, una mini alegría, pero pelotazo tampoco. A ver, me alegro mucho, pero sé que esto serán a lo mejor 2-3 horitas de contenido y al final esto yo creo que confirma que ese Star Fox Racing es una fumada de alguien y que es el modo carrera este que han metido aquí, ya está. No hace falta complicarse más, Star Fox Racing no existe, bueno, Grand Prix no existe, son los padres y esto lo confirma. Está guay, lo jugaré, seguramente me guste, porque sé que me va a gustar, pero me quita la esperanza de un Star Fox. Yo, parece, mira, parece que no, pero salgo más jodido que alegre de esto. Eso sí que no lo esperaba, ¿eh? No sé, yo creo que pasamos de eso, de una mini alegría, quizás al escepticismo o a que nos diese absolutamente igual, porque no lo conocemos, evidentemente, que es ese Rune Factory, que va a llegar Rune Factory 4 Special en 2019. Se confirma además el desarrollo de la quinta entrega. Nosotros estábamos ahí un poco, bueno, expectantes de que iba a ser lo siguiente, porque un juego que no conocimos, pero que ahora ya sí, pero que viene avalado por un estudio, creadores de Aion Setsuna y Lost Fear, es ese juego llamado Oninaki. Este sí que sí, un juego de rol con una campaña que, bueno, tiene muy buena pinta. Vamos a comprobar qué tal sale este verano de 2019, pero que ya digo, creo que tiene un bagaje interesante, que quizás lo que peor le ha podido pasar a esta desarrolladora, a los juegos que crean, al menos aquí en España, es salir en digital y en inglés, que eso cierra las puertas, evidentemente, para mucho público, pero que a mí me encanta lo que hacen, ¿eh? Son aventuritas, son juegos de rol con todas las de la ley, quizás no con la factura de un triple A, pero que son muy, muy, muy buenas, ¿eh? Tú pues habías jugado... No, yo digo que Sergio, si había jugado a Aion Setsuna, sé que sí, pero a Lost Sphear, ¿has jugado? No, a Lost Sphear no, nada más que llegué a jugar a Aion Setsuna. Es que he escuchado, la verdad estoy hablando por oídas, que son juegos muy parecidos y que tenían el estigma, ¿no?, de ser juegos como que se habían desarrollado con poco presupuesto. Y dicen que este Oninaki ya ha cambiado la cosa, que le han dado un poquito más de confianza al equipo de programación y parece ser que aquí sí que van a hacer una cosita más elaborada. Así que yo creo que está bien el poner un poco de esperanza en esto. Además, algo parecido iba a decir. Se ven en el tráiler, ¿eh? La gente no ha tenido tampoco... Bueno, el juego no ha tenido muy, muy buena acogida, los anteriores, quiero decir, Lost Sphear y Aion Setsuna, por parte del público. Pero sí que es verdad que Aion Setsuna despertó interés porque fue el primero de los dos. Luego Lost Sphear, la gente desconectó un poco más, o sea, la impresión que me dio. Y este Oninaki, ¿se llama? ¿Oninaki? Sí, Oninaki. Es que no se me queda, lo llevo llamando onanismo porque no me sale Oninaki. Por favor, Tony. Lo siento, es que no me sale. Pero este sí tiene bastante mejor pinta, esa estética, no sé si más profundidad, ya veremos. Yo creo que le voy a dar el voto de confianza a este antes que a Aion Setsuna. Y a ver, porque creo que se lo merecen. Bueno, pues vamos a estar pendientes, desde luego, va a ser en verano, pero vamos ahora con un viejo conocido, con Yoshi, con la aventura más mona que se enseñó en este direct, que es Yoshi's Crafted World, un nuevo avance que nos ha dejado ver un montón de esos niveles que van a formar parte del juego que va a estar disponible el 29 de marzo, un juego que es capaz de venderte Nintendo Labo, tiene esa capacidad, porque todo se respira ese aire de las manualidades, del cartón, del papel... Es una maravilla artísticamente hablando, y esto no solamente lo decimos de oída, no solamente porque hayamos visto un vídeo en YouTube, sino porque lo hemos podido probar con una demo disponible al acabar la presentación, que no sé si podemos disfrazar estas noticias de una que estamos jugando, pero imagino que aquí los cuatro habremos jugado esa demo y tendremos sensaciones, no sé si parecidas, pero interesantes desde luego, imagino. Bueno, en mi caso, un juego precioso, un juego entretenido, pero yo ahora estoy en un momento en el que si el juego es un paseo, no lo siento. Si es un paseo de 15 horas, yo lo siento, pero no. Pero sí, es un juego donde, a pesar de esto es momento personal mío, calidad le sobra y es mimo por todos lados. Y de verdad que continúen con este camino, ¿no? Primero lana, luego cartón. Quiero saber qué es lo siguiente. Yoshi metacrilato, yo lo veo. Yoshi metalizado. Sí, yo también he estado probando la demo, que al final simplemente es un nivel. Y efectivamente no es un juego difícil, no esperemos un Donkey Kong Country. Va destinado a otro público este Yoshi. Pero me ha gustado mucho el hecho de que jueguen mucho con el nivel. El hecho de que tú te pases el nivel y luego realmente puedas disfrutarlo a la inversa, con el escenario del revés y tengas otra ruta, ¿no? Eso me ha gustado mucho. Que tenga varias capas, ¿no? Como profundidad. Eso es. Y veas los elementos con su anverso, ¿no? Toda la parte de atrás de todo lo que cuelga y tal. Está muy chulo. Era un detalle que no lo había valorado y que ahora lo veo y digo, joder, es que ahora se pueden sacar un montón de ideas de los niveles con esto. Claro, es aprovechar el material, y es así, uh-huh. el material con el que está hecho el juego, más allá de ser un simple tema estético. Porque alguien puede decir, vale, esto es como el Bullywood, pero con cartón. Y no. Aquí puedes jugar con el cartón de una manera distinta, porque el cartón tiene ese rollo de las dos caras, ¿no? La claro. cara que está pintada, la cara que está bonita y la de atrás. Y el jugar con eso es de tener una inteligencia a la hora de diseñar el juego interesantísimo. Y también quiere decir, con respecto a la dificultad, que si es como el Joseph Bullywood, que pues es posible que sea parecido, tendrá el mismo nivel de dificultad que suelen tener estos juegos de Nintendo, de fácil de pasar, difícil de completar. Y supongo que será así, que la parte de conseguir coleccionables y todo eso es donde estará la dificultad real del juego. Pues estaremos ahí pendientes después de esa demo, que ya digo que cualquiera la puede probar, está en la eShop, es gratuita, es ese primer nivel. Y luego hay que decir que Nintendo solamente había confirmado un título del que hablaría esa noche a través de ese tweet en el que hablaba de, bueno, os esperamos en este direct por la noche, y era Fire Emblem. Había muchas dudas, muchos miedos. ¿Va a haber un retraso en el lanzamiento? En fin, todo eso se trasladó en una extensa presentación, todo hay que decirlo, porque es verdad, yo recuerdo que cuando empezaron a hablarnos de Fire Emblem, a enseñarnos las distintas facciones, el mapa del mundo, los personajes, yo estaba temblando, digo, se van a marcar un momento Smash Bros. En aquel famoso direct, y aquí ya se ha cortado el rollo, se ha cortado el ritmo y nos vamos a dormir. No fue así, dieron mucha información, es cierto, se ha confirmado ese retraso, porque se ha ido el 26 de julio, y también hemos visto una edición limitada que va a incluir un libro de ilustraciones, una steelbook, un set de pines, muy importante. Muy importante para ti, Sergio. Un cartucho con el juego y también una cosa muy gorda, una memoria USB con la banda sonora. Esto no será la primera vez, evidentemente, pero sí que me ha chocado que no tengas un disco, ya no te digo un vinilo, pero una memoria USB con la banda sonora, en una edición Sergio, coleccionista. Lo dije en el directo, un pincho USB de Nintendo, eso vale millones. Millones. Sí, cojo, pero con lo que estoy pagando, no me metas un archivo MP3. No, tienes razón, tienes toda la razón, desde luego que sí. Como mínimo un CD, y aunque sea metido en un cartón, pero que tengas un CD, macho. Pero bueno, el juego en sí mismo, ¿qué os parece? Tiene muy buena pinta. Soy el único que pensó que era Fire Emblem Hogwarts. Por las casas. Porque faltaba el Lithering, era yo lo mismo. Creo que sí, No fastidies. Yo dije que era. Además, me recordó un poco Tronos. Juego de Tronos. Sí, sí. Bueno, o sea, pero estudiantes Fire Emblem en ese castillo medieval y tal. Es como muy Hogwarts. Fire Emblem es así, ¿eh? Yo lo he jugado ya y tiene más o menos lo mismo. Lo que pasa es que es una de estas sagas no muy conocidas, que vende muy bien, pero todavía no ha explotado, ¿no? Hombre, porque, desde el Awakening, hoy vamos a hablar mucho de Awakening, sino de Link de otro, ¿eh? Hoy vamos a levantar mucho por ahí. Sí, pero el caso es que este juego yo creo que tiene toda la pinta de triunfar muchísimo. Ahora mismo está en un momento innegable porque esta consola, la Switch, está en todo su apogeo, y este juego es una de esas franquicias que está ahí, que casi explota, que se estalla, y yo creo que va a llegar en un muy buen momento. Yo creo que va a hacer buenas ventas. Uh-huh. De aquí pasamos un momento de risas, un momento quizás que miramos por encima del hombro, ¿no? Digo, ¡ah! Tetris 99, este es el exclusivo de Switch Online, un Battle Royale de Tetris, los demás con su Apex, con tal, y Nintendo te saca un Tetris en 2019. ¿Qué ocurrió? Nos pusimos a jugar y dijimos, pero qué bendita locura, la fórmula estaba ahí, como que nadie la había visto antes. Y es un juego de verdad muy adictivo, lo comentamos antes en la introducción. Una idea que sorprende de lo bien que funciona, porque es verdad, el Tetris de toda la vida es que no ha envejecido. Esa es la realidad. Ese es el gran logro del diseño que hay detrás de Tetris. Y todo esto se lleva a una infraestructura con otras 98 personas, 98 personas haciéndote la vida imposible, porque es así, y mientras tú intentando sobrevivir poniendo una ficha en un sitio o poniendo otra en otro. A mí me ha encantado. Además, se está rumoreando, porque los data miners están ya rebuscando en el código del juego, que parece ser que está en camino nuevos modos de juego por equipos, un modo maratón, un modo tal, que expandirían aún más todo esto, porque es verdad que el menú está un poquito ahora mismo pulcro, podemos decir. Pero bueno, la experiencia es adictiva, ¿eh? De hecho, leí hace poco por Twitter un comentario que decía algo así como ¿qué hicimos para vender tantas Game Boys? Ah, sí, meter el Tetris en el catálogo. Pues para vender Switch a casco porro metemos Tetris también. Es verdad. La madre Rusia aquí salvando la fiesta. Pero sí es verdad que lo que dice Sergio al final, la idea es tan simple de Tetris que funciona, va a funcionar siempre, toda la vida, yo creo. Claro, es que es, lo importante es lo accesible que es Tetris. Todos sabemos jugar a Tetris, todos nos lanzamos a jugar a Tetris. No te da miedo, no tienes el componente de controles, porque lo que te pasa con los Battle Royale es que dices, macho, aprender a jugar esto, tengo que hacerme a... Aquí no, aquí ya sabes tú cómo va todo, esto es muy simple, muy directo, muy rápido. Y 5 millones de jugadores a las pocas horas de estar el juego puesto, ¿eh? Ojo, cuidado, que aquí tenemos el verdadero Battle Royale. Aquí como empiezan a meter micropagos, fichitas de colores, cajas, la gente se vuelve loca, la gente se le va la cabeza. Pero que es que no pasa de moda, porque fijaos, el año pasado Tetris Effect, ahora Tetris 99, experiencias que parten de una premisa común, pero que te ofrecen experiencias totalmente diferentes, en definitiva. Y todo, ya digo, partiendo de lo mismo. No sé, yo estoy muy sorprendido, para bien, de verdad, os reto a cualquiera, le echo una partida, seguro que pierdo. Y ahora hay un juego que, bueno, yo creo que nos dejó una sensación agridulce, que es ese Dead by Daylight, que por un lado bien que haya salido, porque seguimos fomentando el que salgan juegos con un marcado componente multijugador, pero el aspecto, tú dices, ¿por qué se ve tan mal? No para que dé miedo. Para que dé miedo, no sé, las texturas... No sé qué razón hay detrás técnica, tiene que haber alguna, el motor o lo que sea, pero se veía muy feo. Se ve muy mal y es que, por lo que sé, en Play 4 tampoco es que funcione del todo bien, hay problemas de optimización, no es Arc, porque tampoco nos fastidies, pero sí, sí, o sea, todos hemos visto el tráiler con una iluminación terrible, se ve muy mal, unos frame rates que no son normales, que no son ni aceptables. Y yo no sé, una vez enseñado esto, ¿qué piensan? O sea, o lo optimizan o saben que esto no va a funcionar bien. Porque al fin y al cabo esto es un juego que depende de la comunidad. Pero Tony, si esto la no comunidad es ve esto, huye. Esto no es optimización, esto es rehacer el juego. Si se veía fatal. Yo una cosa que yo lo vi, dije, si parece de la Nintendo 64, lo dije. Pero vamos, que seguro que exageré. Pero es que se veía de manera, yo veía esta niebla. Que digo, esto no lo veía yo desde hace años. Juegos con niebla de fondo para ocultar el problema de mover polígonos. Me pareció perrísimo. Lo siento, a lo mejor me estoy equivocando un montón, pero me pareció muy malo. Que el juego es divertido, ¿eh? Eso hay que decirlo. O sea, los que lo hemos jugado en PC, por ejemplo, lo sabemos. Que eso de tener que huir de un asesino que va por ti, eso lógicamente va a funcionar la premisa jugable, ya sea con mejores gráficos o peores. Pero es cierto que todo el envoltorio es una lástima, porque sabemos que Switch tiene potencial para mostrar más de lo que hemos visto. Denota falta de trabajo y de pulirlo. Claro, pero es que estamos aquí hablando de rendimiento, de optimización, y yo quiero ahora hablar de otro título, de ese Daemon X Machina, porque, bueno, el productor del juego anunció que efectivamente al acabar la presentación íbamos a tener una demo, una versión de prueba disponible. La hemos estado probando, imagino que todos o casi todos aquí, que va a llegar el juego este verano, y han confirmado que van a tener en cuenta las opiniones de algunos de nosotros en base a esa demo. Yo lo que he jugado, a nivel jugable, me parece interesante eso de llevar a un robot súper tocho. Es fantástico, pero le falta fluidez. Y no me refiero solamente al frame rate, a los FPS, que, bueno, Digital Foundry ha sacado un vídeo, llega a 18 FPS, que es terrible, sino que no sientes realmente que estés en un robot. No sé muy bien cómo explicarlo. Pero se siente muy lento, muy pesado. No sé, no logro que el gameplay realmente me haya llegado a mí. Yo por mi parte, mira, lo de frame rate estoy de acuerdo, porque al final esto es algo objetivo y esto lo he notado yo y lo hemos notado todos. Hay momentos en los que carraspea. Pero en cuanto a gameplay no he notado falta de fluidez en cuanto a controles ni en cuanto a... Bueno, básicamente lo he notado en el tema de apuntar con el joystick derecho. Porque lo veo como muy, no sé cómo decirle, muy, un poco tosco. Creo que el control de movimiento le iría muy bien, a pesar de que sí hay autoapuntado, entre comillas, a los enemigos. Ves que le rodea un cubo cuando lo estás apuntando y les da el proyectil, sea lo que sea. Vale, guay. El juego tiene muy buenas ideas, pero hace falta pulir. Creo que para esto han sacado la demo y espero que la aprovechen, porque tiene muy buena pinta lo que pueden llegar a hacer con esto. A mí me pasa también, pero esto ya digo, son filias y fobias de cada uno. Esto no es una crítica al juego porque es una decisión creativa. Pero la paleta de colores, o sea, tan saturada, a mí la vista como que me cansa un poco. Pero bueno, pero no sé. A mí me ha gustado. De hecho, me ha gustado mucho ese contraste de paleta de colores de los personajes, que es así muy viva y muy cómic. Ese contraste con el escenario, que es un poco incluso gótico. Sí, muy apagado. Hay un montón de nombres, vamos a hacer un picadito porque si no, no vamos a acabar nunca. Ya digo que hoy la sección de noticias es Nintendo Direct, no esperéis más porque no hay más. Entonces, hay un montón de nombres muy interesantes, lo nuevo de Toby Fox, ese Deltarune que va a llegar, Grid Autosport, este juego de Codemasters de coches. Ahora hablaremos de Hellblade, ese no quiero dejarlo pasar, pero sí confirmar que van a llegar juegos third parties como Mortal Kombat 11 el 23 de abril, el lanzamiento de Unravel 2, que es el 22 de marzo, porque además fue sacar ese vídeo de Mortal Kombat y acto seguido Unravel, que yo pensaba, esto que es un luchador nuevo, han metido al Journey este. Assassin's Creed 3 Remaster, Final Fantasy 7, que va a llegar el 26 de marzo, Chocobos Mystery Dungeon, todo el mundo sabe que es el juego que va a hacer sombra a Sekiro, el 20 de marzo. Claro, sí. Y Final Fantasy 9, que ya está disponible cuando acabó la presentación, ya estaba ahí. Ahora hablaremos, que queda ya lo gordo, pero Hellblade, Senua's Sacrifice, llega a Switch, este exitoso juego de Ninja Theory, que ya sabemos, compañía, que ya está a día de hoy bajo el paraguas de Microsoft, que la compró, pero este juegazo lo van a poder disfrutar en consolas de Nintendo. Qué bien. Pero que, o sea, mira, es que no lo he jugado, ¿vale? Yo lo digo ya, no lo he jugado. Sé el impacto que ha tenido, se han hecho hasta lo sé, pero es que se han hecho hasta becas por parte de este juego para tema de problemas de no sé si es psicopatía, problemas mentales en general. Y que esto pueda salir en Switch, no solo por el impacto que ha tenido el juego, sino por lo bestia que es gráficamente, sí. Es sacársela. Es decir, el trabajo se puede hacer así de bien. Que luego, obviamente, no podemos esperar que el trabajo todo el mundo lo haga así de bien, porque por regla de tres, todos los futbolistas serían Messi. Pero que esto es una noticia buenísima para todo el mundo. Y quien se queje de que cuando esto salga en físico salga a 30 euros, ahí tiene la puerta. Ya os lo digo. Yo sigo frotándome los ojos pensando que esto lo pueda mover una Switch, pero sí, de verdad, yo creo que Ninja Theory puede hacerlo. Y es una gran noticia, yo creo, para tanto para Nintendo, para la propia compañía, incluso para Microsoft. O sea, yo creo que estamos de celebración con el lanzamiento de este juego. Yo tengo que comentar una cosa respecto a esto, y es un problema de hardware con la consola. Yo creo que este juego, y esto seguro que todos estáis lo que habéis jugado de acuerdo conmigo, este juego hay que jugarlo con cascos. Sí o sí, es un juego que hay que jugarlo con auriculares, porque es un juego que tienes que vivir y escuchar todo lo que hay. Es que no quiero contar mucho tampoco, porque quien no lo haya jugado, pues que lo viva por primera vez. Pero es un juego que tienes que jugar así. ¿Qué ocurre con la Switch? La Switch, la única manera de poder jugar con cascos es jugar de manera portátil, o jugar con el dock al lado tuya, porque la entrada de ranura de auriculares está en la propia consola, lo que es, diríamos, en la tablet, por decirlo de alguna manera. No hay mando en el que tú puedas ponerte los cascos. Entonces me parece un problema a la hora de poder disfrutar de este juego de manera completa, es decir, en pantalla grande, con tus cascos, con tu mando. Y yo creo que es un fallo de hardware con respecto a este juego que hace que no se pueda disfrutar igual que en otras consolas o ordenador. Bueno, yo no quiero tampoco extenderme demasiado. Lo dije en el directo, reincido, efectivamente. Esto hay que jugarlo con auriculares, con cascos. El diseño de sonido es impresionante y el tema que trata va muy al hilo de la entrevista que vamos a tener después, de cómo al final estamos en un medio que tiene una carga, una conciencia social que queramos o no está ahí latente. Y al final juegos como Hellblade representan una realidad para miles de personas. Y eso, estés en una situación similar o no, creo que es sano y necesario jugarlo. Así que de verdad, jugadlo. Y esto, bueno, ya parecía que iba a acabar. Son las 11:32 de la noche y en ese instante Nintendo nos presenta Astral Chain, que va a estar disponible este 30 de agosto. Un nuevo juego de acción desarrollado por Platinum Games. Bueno, y si alguien echaba de menos Bayonetta 3, que no se preocupe porque Nintendo ha asegurado que sigue en desarrollo. Ahora bien, cuando yo estaba viendo el vídeo, claro, el estilo artístico, todo, yo había dos posibilidades en mi mente. Por un lado, que fuese Code Vein, porque me recordaba un poco ese estilo artístico. Mucho. Y luego dije, ¿y si es el nuevo juego de Monolith? existía la posibilidad, y sin embargo, cuando supimos todo ese elenco, ese Dream Team soñado que está detrás de este juego, muchos nos llevamos las manos a la cabeza porque tiene una pinta francamente espectacular, ¿eh? Hombre, Platinum, tío. Es que ver ahí a Camilla, después el tema de cooperativo que se ven a dos personas, que podamos jugar ya dos ahí, a dos con dos personajes distintos, eran como un chico y una chica que se parecían bastante entre ellos, con un uniforme de policía y tal. A mí me estaba volviendo loco, pero ya cuando vi que estaba hecho por Masakazu Katsura, es que no sé bien cómo se escribe o cómo se dice el nombre, lo que sí sé es que es un mangaka muy reputado. Yo lo recuerdo de hace mucho tiempo de Video Gear Eye, pero es que también hizo hace poco un manga también muy conocido, se llama Zetman, y me encanta el diseño de ese hombre. Desde que soy chaval lo conozco, y claro, todo me llamaba como algo que conocía, pero no sabía lo que era bien. Y ya cuando vi todo el elenco que se juntaba, a mí ya me tienen súper, súper con ellos. Yo estoy una gana loquísima. Sí, yo creo que nadie se podía esperar que Platinum, aparte de Bayonetta, estuviese con otra cosa y que lo priorizara antes que Bayonetta eso 3. Yo creo que fue ahí la sorpresa. Eso es, que han sí, antepuesto esto a Bayonetta. El 30 de agosto, ahí está, bueno, pues fijado con sangre ese lanzamiento. Y tenemos que cerrar con un título por sorpresa. Nintendo siempre hace lo mismo, siempre cierra muy bien. Otra cosa no, pero cierra que da gusto. Y entonces, bueno, yo creo que lo mejor es que me calle, que ponga un corte de audio. Sí que le digo a los oyentes, por favor, si lo estáis escuchando con auriculares, no le subáis el volumen, porque al principio se va a escuchar un volumen normal, pero luego, con las emociones, la cosa sube y puede que os dé un ataque al corazoncito. Así que, bueno, vamos a escucharlo, porque yo creo que esto vale más que cualquier cosa que yo pueda decir. Venga, a ver. Esto no acaba. ¿Animal Crossing o qué? Uy. ¡Zelda! ¡Oh! ¡Wind Waker! ¡No! ¡Oh, el remake! ¡Hostia puta! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre no, mía! No puede ser. ¡Sí, no es puede el Awakening! ¡No puede ser! ¡Seguro! ¡Es ese gracias principio del juego de Game Boy! ¡Gracias, Nintendo! ¡Ah, buen juego, tío! ¡Dios! ¡Madre mía! Ay, joder, si lo tengo a fuego! ¡Madre mía, no, míralo! ¡Era el que quería! ¡Era el que tenía que ser! What ¡madre mía! ¡Lo han tío hecho! ¡Oh! Pero estáis viendo las letras, son del tipo de... ¡Gracias, Nintendo! ¡Lo han hecho! ¿Qué dices, Dios? ¿Qué? ¡Madre mía, tío! Esto no se lo voy a imaginar a nadie. ¿Dónde está la lista de esto? Parece como de plastilina todo, ¿no? Sí. Dice Santiago, dejad de chorrear. Pero... estoy viendo cómo se ve, ¿eh? Es guapísimo. Este año. Bueno, yo creo que no hay mejor forma de concluir. Es que, ¿qué puede decir uno después de oír esto? Si es que cualquier cosa que yo diga palidece ante lo que vivimos en ese instante. Lo han hecho. Es él. El Awakening. Era el que quería. Fue el que querías. No sé, yo creo que no hay mejor forma de acabar una presentación que con esto, ¿eh? Y con sí que el final ponga 2019. Todo lo que había era 2019, que luego se puede retrasar lo que sea, pero 2019, tío. Todo esto tendremos en meses, Astral Chain y Link's Awakening. Eso es una locura. Y que sobre todo, claro, yo creo que la posibilidad de cara a un próximo Zelda, la planteamos en ese especial de 6 partes, era bueno, quizás se sacan de la manga una especie de Majora's para aprovechar todo ese trabajo, ese universo que habían creado en Breath of the Wild. Ojalá. Sin embargo, no se han ido a la opción fácil, ¿eh? Porque aquí tenemos un estilo artístico que nunca se había visto en la saga. Han recuperado un juego que mucha gente, hay que decirlo, muchos se criaron con este juego, lo disfrutaron, pero otros no, les va a pillar de nuevas. Y al final todo eso confluye en una aventura que era buena de por sí, que considero que no ha envejecido mal y que lo vamos a tener, como estáis diciendo, este año. A mí me da mucha envidia pensar en alguien que no haya jugado a esto y que pueda jugarlo así. Porque este juego es una historia buenísima. Para ser un Zelda es de los poquitos que cambia el arco argumental natural de Zelda, que suele ser muy típico con sus variantes en cada juego, pero el arco suele ser el mismo más o menos, y este juego lo cambia todo. Es muy muy bonito y es un juego que tiene una cosa mística que lo hace diferente al resto. Es un poco como Majora's Mask, pero totalmente distinto el planteamiento en cuanto a diferencia, quiero decir, y de verdad que me da mucha envidia pensar que hay gente que lo puede disfrutar por primera vez. Yo tampoco me cerraría a pensar de que ese juego secuela de Breath of the Wild que apunta Sergio no se esté haciendo ya por detrás, en paralelo con este. Yo creo que todavía ese triple A secuela se estará gestando. Pero en cuanto a este, yo creo que es la decisión más inteligente que podían hacer, llevar por primera vez un juego cenital a Switch, a ver qué tal se comporta en la máquina. Y lo que decía luego después del directo off the record a vosotros, el estilo artístico, ¿no? Esa especie como de plastilina mojada que me recordaba un poco a la serie esta de animación de Wallace y Gromit. Sí, sí, sí, sí. Es verdad, es una maravilla. Yo sé que genera amor y odio. Hay gente a la que dice que no le pega nada, que no le gusta, pero bueno, son pues eso, opiniones. Pero yo no sé, vosotros qué pensáis, porque de todo esto que salió 2019, la tipografía, ¿hay algún mensaje? ¿Nintendo nos quiere decir algo? Hombre, eso está clarísimo, ¿no? La tipografía de Breath of the Wild que esté ahí plasmada, algo quiere decir. Que hay una continuidad en cuanto al modelo, yo creo que por ahí va la cosa. Que han perdido los archivos originales, como con Konami pasó con Silent Hill, ¿te imaginas? Obviamente no. No. Bueno, yo creo que no hay mejor forma de concluir este bloque de noticias. Hoy ha sido muy monotemático que reconocerlo todo Nintendo, pero bueno, entiendo que otras semanas quizás la mayoría sean de Sony o de Microsoft o de la que toque. Otras semanas, otros programas, hemos hablado aquí de cifras, de reuniones de inversores, y hoy tocaba emocionarnos con un Leaks Awakening, con un lo que toque. Y ahora, esto no concluye aquí, vamos con una entrevista muy interesante al hilo de lo que estábamos hablando, de ese Hellblade, de la función de los juegos, de esa representación social, de esa influencia que ejercen en la sociedad, que vamos a ello. El videojuego, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, una de las funciones que tiene es la de remover conciencias, porque como todo medio de masas, tiene una responsabilidad social y se quiera o no, su alcance es tal que sería un error no aprovechar ese potencial. Los juegos nos emocionan, a veces incluso contestan a preguntas que muchos podemos tener en un momento concreto de nuestra vida. También representan la desigualdad, la discriminación, la avaricia, el poder. Es un espejo, es un canal que puede emplearse de múltiples formas y donde hay cabida para la representación de mil temas que van más allá del aspecto lúdico. Hoy tenemos con nosotros, aparte del equipo de Frost Monkey Games, un estudio de desarrollo madrileño que está a punto de lanzar su primer juego, Masira, una aventura de exploración, puzzles y plataformas que cuenta la historia de Numi y Yara, dos refugiadas sirias que realizan un viaje hasta Europa. Así que lo primero es eso, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que para que la audiencia pueda saber exactamente quiénes sois, que os presentéis, que nos contéis cuál es vuestro rol dentro del estudio, que eso es lo esencial, sin duda. Bueno, buenas, soy Javier. Yo me he encargado principalmente de la producción del juego y parte del diseño. Vamos, que soy el cabrón que no hace nada y manda mucho. doy fe de ello. Y yo soy Sergio, que soy programador. Pues muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Y ya de entrada hay una cosa que sorprende mucho cuando hablamos de Masira, y es que, ¿cómo surge la idea de hacer un juego que retrata la problemática que existe actualmente con los refugiados sirios? Pues al principio fue una idea de hacer un juego que tratara sobre relaciones familiares, ¿no? Por eso las protagonistas son Yara y Numi, ¿no? Que son la abuela y la nieta. Y en aquella época, hace ya como 2 años que estábamos en el máster de Games UPM, de la Politécnica de Madrid, decidimos darle un toque más profundo al juego y tratar los temas sociales, ¿no? Que es algo que todo el equipo tenía en común como una preocupación, ¿no? Y como ya te digo, en aquella época pues estaba más presente el conflicto de los refugiados, el conflicto de Siria. Y entonces fue cuando decidimos pues en vez de hacer simplemente un videojuego que tratara sobre relaciones familiares, dar ese trasfondo social y que las protagonistas fueran refugiadas y plasmar todos los problemas por los que ellos pasan, el recorrido que hacen y demás, ¿no? Claro, también hay que decir que en declaraciones vuestras, siempre que se os ha preguntado a quién está dirigido un juego como Masira, vuestra respuesta es que está orientado a un público sensible, concienciado, con el objetivo de despertar la empatía de la persona. En relación a todo esto, ¿qué recursos expresivos o herramientas habéis utilizado para eso, para conectar con el jugador en un tema del que se habla muchísimo en los medios de comunicación? Solo hay que encender la tele y ver los informativos, pero que, sin embargo, a veces parece que es algo que no va con nosotros, que se siente lejano. ¿Cómo habéis conseguido esa cercanía en este juego? Pues yo creo que ha sido mediante un poco las historias que contamos y el hecho de que sean como basados en situaciones que les ha surgido a los refugiados. Durante todo el juego se te van presentando esos retos mediante puzzles que están basados en experiencias reales que les suceden a ellos. Por ejemplo, tenemos en Turquía un momento clave, que es que allí les piden muchísimo dinero por ir en una embarcación. Entonces, allí tienen que conseguir dinero mediante trabajos forzados, haciendo trabajos que a lo mejor no tendrían por qué hacer un niño, como es Numi, que es nuestra protagonista. Luego también utilizamos algunos otros elementos como vehículo narrativo, como puede ser la música. Nuestro músico que no ha podido venir, que es Cristian, que es parte del equipo, yo creo que ha conseguido que a lo largo del videojuego sientas esa empatía con lo que es las dos protagonistas, que pueden representar cualquiera de esos refugiados que están haciendo ese viaje. Claro, también es que todo videojuego, quiera o no, transmite un mensaje, y negar la capacidad que tiene este medio de influir o despertar la conciencia social de muchas personas me parece un error. ¿Habéis sentido algún tipo de presión, miedo o decir, madre mía, cómo toco yo un tema tan delicado como este? Sí, claro, o sea, siempre que se trata un tema tan espinoso, pues de que va a haber reacciones negativas, ¿no? Por personas que tengan otra ideología distinta a la nuestra, pero y por mucho que tratemos de tratar el tema con todo el respeto posible y sin meternos en temas políticos, siempre desde el punto de vista de lo social y centrándonos más en las personas que en otras cosas, sabemos que va a haber reacciones negativas, ¿no? Pero aún así, siempre mostramos los problemas tal y como son, desde nuestro punto de vista y siempre con todo el respeto del mundo y informándonos muy bien de todos estos temas. Llama la atención el estilo artístico que habéis utilizado, lo que se conoce con el nombre de low poly, y que muchos títulos utilizan, y de los que incluso vamos a hablar hoy, como Ashen, que lo tengo, ya digo, ahora en mente. No sé si quizás estoy hilando demasiado fino, pero el hecho de que los personajes no tengan rostro creo que aporta un significado, un mensaje importante. Y es que cualquiera podría ser ese niño o esa abuela o tantos y tantos que pasan, desgraciadamente, por una situación similar. ¿Ha influido eso en la elección del estilo artístico? O bueno, ¿qué os llevó a utilizarlo? Pues yo creo que en un principio elegimos ese estilo artístico por un poco más sencillez para nosotros, que éramos un poco más novatos. Y luego nos dimos cuenta de que le pegaba muchísimo a lo que es la propia temática, ¿no? El hecho de que los personajes no tengan cara sí que es elegido totalmente a posta para precisamente lo que tú dices, de que puede ser cualquier persona que está realizando ese viaje y no sea representativo de ninguno en concreto. Y luego el hecho del low poly, como nuestro juego al principio es más realista pero pasa a la fantasía, dentro de la fantasía, ese estilo artístico low poly le pega muchísimo. De hecho, ya no solamente lo que estamos comentando, sino que puede ser que para el jugador resulte más sencillo o amigable tratar un tema tan duro como este, quizás desde esta óptica que es algo un poco más animada, más fantástica, no esa crudeza del realismo. Sí, lo que intentamos también con el low poly es llegar a un mayor público posible, ¿no? Si nos vamos al realismo, también estamos un poco más atados a un público un poco más maduro quizás, y nuestra idea era que el mensaje del juego, que quizás es un poco más profundo y más complejo, lo entendiera una audiencia madura, ¿no? Pero queríamos también hacer un juego divertido para que hasta los más pequeños puedan jugarlo y entretenerse también. Además, en el juego recorreremos escenarios que están inspirados en ese viaje que tienen que emprender en la realidad miles de refugiados. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación? Yo creo que esto ha sido de lo más complicado, sobre todo al principio del desarrollo del juego, pero hubo un punto de inflexión que fue cuando estuvimos en el máster y decidimos hacer esta temática, y es que nos pusimos en contacto con una ONG aquí en Madrid, que ellos nos facilitaron la mayoría del material que hemos utilizado para realizar el juego, ¿no? Porque queríamos que fuese lo más acorde con la realidad posible. Entonces ellos, por ejemplo, nos aconsejaron con el tema de rutas que suelen seguir, y luego ya con ese mapa dibujado, nosotros lo que hicimos fue elegir, digamos, las ciudades que nos pareciesen más atractivas o más bonitas visualmente, también para darle un poco ese toque menos crudo, que es precisamente lo que buscamos, que la gente pues lo entienda, pero sin que sea demasiado crudo, y que sepan que está sucediendo algo realmente en Europa y que millones de personas pues están haciendo ese viaje. A nivel argumental, y bueno, más allá del trasfondo, que es muy importante, ¿qué podéis contarnos de esa relación de esos dos personajes protagonistas, de esa abuela y su nieta? ¿Vamos a ver una evolución en ese vínculo, como ocurre a lo mejor en otros juegos de este corte, como Brothers: A Tale of Two Sons? Sí, claro, la niña al principio es una niña un poco más pequeña, más infantil, que no llega a comprender lo que está pasando, y al principio del juego la abuela actúa más como una guía moral y una guía para la niña, ¿no? De indicarle qué es lo que debe hacer, ayudar a los demás y cosas así. Y luego más adelante es la propia niña la que termina ayudando a la abuela, ¿no? Entonces sí que hay como una especie de arco donde al principio la abuela es la que toma un poco más el control, la que te va diciendo esto es lo que hay que hacer y tal. Y con el paso del viaje, tampoco quiero hacer spoilers, ¿no? Pero al final, pues eso, la niña tiene cierto grado de madurez y llega a comprender todo el conflicto, todo lo que conlleva. Y bueno, la abuela deja de ser más una guía y es simplemente un apoyo, ¿no? Para la niña. Yo mencionaba hace un ratito de Brothers: A Tale of Two Sons. Los oyentes también, alguno que otro, nos ha dicho, oye, que podéis preguntarles, trasladarles la cuestión de qué influencias hay detrás de este juego. ¿Habéis tenido algún título, alguna obra clave para decir yo quiero que se parezca en algo a este título? A nivel artístico y visual sí que teníamos muy, muy en cuenta Rime. La verdad es que de los últimos juegos que son de este corte es de los que más nos ha chocado. Y luego, como tú comentas, pues Brothers: A Tale of Two Sons se parece mucho, sobre todo por esa relación que tienen los dos hermanos, ¿no? Y que al fin y al cabo es lo que pretendíamos desde un principio con la niña y con la abuela. A pesar de que son, digamos, dos títulos que pueden parecer diferentes, ¿no te parece a ti, Sergio? Sí, también bebemos de otros juegos y de otras mecánicas de Brothers, por ejemplo, el control de los otros personajes, que hay en algunos puntos del juego y cosas así. Pero bueno, hay muchas referencias y también bebemos de otros juegos, por ejemplo, This War of Mine, que también trata temas de guerras. Bueno, es desde luego hay un abanico ahí amplio de referencias. Hablábamos también de esas mecánicas, de la relación entre los personajes. En lo jugable, por lo que se ha visto en trailers y ya habéis comentado, hay interacción con el entorno para avanzar, puzzles, plataformas. Incluso ese control de los dos personajes va a estar integrado para que se necesiten mutuamente, ¿no? O sea, ¿qué nos podéis contar en lo que respecta al apartado del gameplay? Que imagino que será un punto importante para algunas personas. Es un juego de exploración, plataformas y puzzles. Entonces hay momentos en los que la niña y la abuela están haciendo ese viaje juntas, entonces digamos que es como más cooperativo y la abuela ayuda a la niña a resolver esos puzzles. Hay otros momentos en los que ella está haciendo el viaje sola por cualquier motivo. Entonces ahí se convierte un poco más serio y ella pues tiene que madurar de esa manera que te ha comentado anteriormente Sergio. Y hay diferentes tipos de mecánicas como son la de la propia exploración y las plataformas, que son las que sobre todo lo que utiliza Numi, porque como tú llevas el control del personaje, pues te permite una mayor facilidad de movimiento de una plataforma a otra. Y básicamente el juego pues se basa un poco en ese recorrido que hacen los refugiados y según una decisión u otra que hayas tomado, pues tomas un camino u otro. Me sorprende también que el primer juego de un estudio sea tan atrevido y ambicioso tanto en la temática que plantea como en la forma de representarlo en pantalla, esa sensibilidad que se respira por todos los poros. ¿Aspiráis a que se convierta en la seña de identidad de vuestro equipo, como, no sé, ocurre cuando uno piensa en Dontnod o en That Game Company? Sí, nuestra idea es esa. Nuestra idea es seguir haciendo videojuegos con una temática social y es hacer esto nuestra seña de identidad, nuestra forma de pensar, ¿no? Y seguir reflejando problemas de la sociedad actual y a ver si es posible pues seguir desarrollando videojuegos con esta temática. Y no sé si podéis respondernos a esta pregunta, pero más o menos, ¿cuál es la duración estimada de la aventura? Más o menos dura entre unas 2 y 3 horas. Es un juego pues que es relativamente corto, pero para ser un juego indie creemos que es como la duración mínima que debería tener un juego indie, ¿no? Para poder ser disfrutado y poder tener tiempo para contar la historia que queremos contar. Una historia que evidentemente va muy al hilo de lo que está ocurriendo hoy en día, como no puede ser de otra manera. Y perdonad que os haga esta pregunta, pero sé que si no la hiciese estaría pecando posiblemente de mal periodista. Al fin y al cabo, detrás de un juego hay siempre un equipo, hay unas personas con unas ideas que al final terminan reflejando en el juego. ¿Qué pensáis vosotros de la actuación de Europa y España en lo referente a la crisis de los refugiados? Pues nosotros pensamos que toda ayuda es poca, ¿no? Creemos que se podría hacer mucho más de lo que se hace, se podría recoger a más personas, se podrían dar muchas más ayudas a estas personas para que se integren a la sociedad, ya sea con algún tipo de vivienda, algún tipo de ayuda de la formación, a enseñarles el idioma para que se puedan integrar más fácilmente. Se pueden hacer muchas cosas y realmente se hacen pocas, ¿no? Así que nuestra idea es esa, intentar reflejar con el juego también que son personas y que igual que les ha pasado esto a ellos, que no tienen culpa de nada tampoco, nos podría pasar a nosotros en un futuro o si echamos la vista atrás, no mucho tiempo tampoco, nosotros estamos también en esas mismas carnes de refugiados, ¿no? O sea, también hay muchos exiliados españoles que se han ido a vivir fuera, entonces ya no es solo un tema de nacionalismo y de tal, sino simplemente darte cuenta de que en un futuro podría ser tú también y que a ti te gustaría que te recibieran bien y poder integrarte en otro país porque por cualquier motivo no puedes vivir en el tuyo. Esta pregunta la hago no porque me interese vuestra posición política ni muchísimo menos, sino porque entiendo que esa crítica, en cierta forma, esa postura que tenéis ante un tema como este se va a reflejar también en el juego, ¿no? El mensaje que se extrapola de él irá al hilo de lo que vosotros pensáis sobre este asunto. Sí, claro, o sea, es muy difícil hacer una separación entre la obra que estás creando y la ideología que tienen los propios creadores, ¿no? Siempre intentamos distanciarnos un poco de temas políticos, de por qué pasa esto o quién tiene la culpa y, como ya te he dicho antes, nos centramos más en las personas y el motivo por el que se van, lo que sufren y si lo que realmente buscan, ¿no? Durante el viaje, que no es aprovecharse de los otros, no es aprovecharse de los países extranjeros ni nada así. Simplemente es poder vivir y quizás en un futuro poder volver a su tierra natal, que es la que realmente ellos aman. Lo importante son las personas, me quedo con ese mensaje muy importante. Hay que decir que este juego hay personas que ya lo han podido jugar, que lo habéis llevado a ferias como la Barcelona Games World, la Madrid Games Week, la Gamepolis. ¿Cómo ha sido la recepción del público al jugar? ¿Cuando se han puesto los mandos, han visto todo eso en pantalla? ¿Os ha llamado la atención alguna en concreto? ¿Cómo está siendo toda esa percepción del juego? Pues hay un poco de todo, ¿no? Como siempre pasa, hay gente a la que le gusta más, hay gente a la que le gusta menos, pero nosotros suelen ser más gente de la que le gusta, ¿no? Nosotros nos quedamos con aquella gente que se interesan por el mensaje del juego, que se interesan por cómo nos hemos documentado, lo que vamos a reflejar, y la verdad es que hay muchas personas que lo recogen de una forma muy cálida, muy cercana, y eso la verdad es que nos motiva mucho a la hora de desarrollar el juego, pues continuar desarrollándolo y seguir tratando con estos temas sociales, porque vemos que hay personas a las que realmente comparten la misma preocupación que nosotros y nos dan muchas fuerzas para seguir adelante. Qué bueno, ese mensaje social que tiene el videojuego. Hay que decir que Javier está callado, pero no porque no quiera contestar, sino porque hay ahora mismo problemas en la comunicación. Seguro que cuando, bueno, podamos solucionarlo, pues se podrá sumar a esta entrevista. Pero hablando ya de vosotros como estudio, de Frostmonkey, creo que lo habéis comentado antes de pasada, nace realmente en las aulas del Máster de Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la Universidad Politécnica de Madrid, y eso fue, si no estoy equivocado, en 2017. ¿Ha cambiado mucho el equipo desde entonces? Ha cambiado un poco, no ha cambiado mucho realmente. O sea, los fundadores del equipo seguimos estando, y luego, pues a la hora de entrar en el programa de PlayStation Talents del Gamescamp, fue cuando añadimos un poco más de gente al equipo para poder tener la capacidad productiva para poder hacer el juego que queríamos hacer. Entonces el núcleo del equipo sigue siendo el mismo, y lo que hicimos fue, pues, añadir a unas cuantas personas para que nos ayudaran un poco en el desarrollo. Además, hay que decirlo, todo esto se adscribe a ese programa de PlayStation Talents. Se ha demostrado que es una de las iniciativas aquí en España que más apoyo da a esos talentos incipientes. Y además, vosotros fuisteis ganadores al premio a Mejor Arte. ¿Y qué ha supuesto todo esto, estar dentro de PlayStation Talents, ese premio? ¿Se ha notado, luego se ha trasladado a la hora del desarrollo o no lo sé? Pues lo primero, decirte que lo del premio al Mejor Arte fue toda una sorpresa para nosotros, porque nosotros, bueno, viendo la competición que teníamos, el nivel que había en los premios de PlayStation Talents, no pensábamos nunca que fuéramos a ganar un premio, ¿no? Entonces, pues ya te digo, fue una sorpresa, una inyección de adrenalina, de motivación para continuar con el proyecto, cuando vimos que PlayStation Talents estaba interesado realmente en Masira, ¿no? Y con respecto, pues, a la pregunta de cómo nos ha afectado entrar en el programa de PlayStation Talents, pues realmente es una oportunidad que no hubiéramos tenido de ninguna otra forma, porque bueno, claro, que alguien apueste por un equipo de chavales que están haciendo su primer videojuego y les ofrezcan, pues, una oficina, los kits de desarrollo de PlayStation, les asesoren, bueno, pues ha sido una ayuda totalmente, o sea, lo agradecemos muchísimo, porque realmente es difícil apoyar al desarrollo indie, y PlayStation Talent lo está haciendo muy bien. Y aparte de todo eso, pues también nos ofrecen pues marketing y un poco más de visibilidad, que si lo hiciéramos por nuestra cuenta, pues no tendríamos. Claro, imagino. De hecho, hay compañeros de Main Loop Games, de Rock Titan, que también tienen mucho que ver y conocen lo que estás contando de ese PlayStation Talents. Y de hecho, Masira, vuestro proyecto, hay que decir que sale nada. O sea, ya debería estar en el momento de salir esto el día 20 de febrero en PlayStation 4, y más adelante se ha confirmado una versión para PC. ¿Podéis concretar un poquito más cuándo está prevista esa versión para compatibles? Pues la versión para PC estamos trabajando todavía en ella, y calculamos que saldrá dentro de unos 3 o 4 meses, pero todavía no lo hemos pensado muy bien la fecha de lanzamiento, porque no solamente cuando acabe de hacerse el port o la adaptación de los controles y la interfaz del juego, sino también pues cuando nos sale más rentable salir, ¿no? Entonces pensamos que podría salir dentro de 3 o 4 meses, pero quizás se retrase un poco más. Bueno, estaremos pendientes. Creo que también mis compañeros tienen preguntas que compartir con vosotros. A ver. Sí, yo me gustaría preguntaros, intuyo que estáis haciendo este desarrollo en Unity, ¿verdad? Sí, en Unity, efectivamente. ¿Qué os ha parecido lo que es desarrollar para Unity para una consola como PlayStation 4? ¿Ha habido algún problema bestia que hayáis tenido, o en general ha sido todo bastante fluido? La verdad es que Unity es una herramienta magnífica. Yo estoy enamorado del motor. De hecho, yo soy el culpable de que usemos Unity. Y la verdad es que te facilita muchísimo el trabajo. Porque simplemente con darle a dos botones ya tienes el juego adaptado para PlayStation. Tienes un montón de documentación, de información, de soporte para cualquier problema que tengas. Contestan muy rápido también desde PlayStation. Y la verdad es que es muy fácil hacer el juego para PlayStation o para otra plataforma con Unity. Es muy fácil. Ya te digo, es que dándole a dos botones te genera la build con todos los materiales que necesitas y es una gozada realmente. Vale, ¿y la relación con PlayStation España, una vez tenéis este acuerdo de PlayStation Talents, más o menos, como os van asesorando cada día, si necesitáis algo, pues ellos van y os ayudan, os ayudan también a buscar financiación de algún tipo? Explica un poquito, por favor. Bueno, eso depende ya un poco de cómo funciona cada camp de cada ciudad. Nosotros pues podemos hablar de aquí de Madrid, que es donde estamos o estábamos. Y bueno, ellos siempre están disponibles. Los tenemos cerca en la oficina. En la misma oficina hay gente de PlayStation a la que podemos acudir para preguntarles cualquier tipo de duda o que nos ayuden con cualquier tema, ya sea del desarrollo de Unity o más burocrático. Y bueno, están más o menos pendientes del juego, tampoco están todos los días, simplemente pues dejan un poco que cada equipo se organice como quiera, pero sí que están un poco más pendientes de a ver las fechas que manejamos, del trabajo y del juego, cómo va la cosa, para asesorarnos un poco también en temas de producción, de avisarnos de que lo que queremos hacer es imposible y tenemos que recortar algo. Entonces, siempre desde ese punto de vista, ya que somos equipos novatos que acabamos de entrar en la industria del videojuego, pues agradece mucho también. No sé si, Juanjo, tú también tienes alguna cosilla por ahí que compartir. Sí, bueno, una curiosidad más bien. Es que me gustaría saber cuál es la parte en la que habéis querido hacer más énfasis del juego. No sé, a la hora de programarlo yo no tengo ni idea, soy un profano en la materia, y me gustaría saber, dentro de todo lo que habéis tenido que hacer para realizar el juego, ¿qué es lo que más habéis puesto todo vuestro sentido? Pues es una pregunta que no sé muy bien qué responderte realmente, porque el juego, para que no sea tan monótono y tan aburrido, lo que pasa es que cada nivel, cada puzzle es un poco distinto, que tiene alguna mecánica especial, entonces de forma global, algo que sea súper importante a la hora de programar, lo que esté presente en todo el juego, pues aparte del control del personaje, podría ser el control de la abuela, ¿no? La abuela, aparte de en algún momento puntual manejarla con el joystick, también puedes darle órdenes, ¿no? Para que te resuelva para que te ayude a resolver los puzzles de presionar aquella palanca, empuja esto, ponte aquí y tal. Entonces, una de las mecánicas más globales, las que hemos tenido un poco más de cuidado a la hora de programarlo para que fuera sencillo programar qué acción se tiene que hacer con cada botón en cada puzzle. Pues nada, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Javier no ha podido intervenir por problemas con la conexión. Igualmente sabemos que está al otro lado, así que muchas gracias a Javier, a ti, Sergio, y bueno, Masira. Recordad que sale el 20 de febrero en Play 4, más adelante en PC. Y además, cualquiera que vea un tráiler de este título, imágenes, vídeos, se va a dar cuenta de que realmente es un proyecto con una sensibilidad muy especial, donde destaca el factor humano y que realmente se nota que hay una conciencia social detrás de este proyecto, y eso es digno de aplaudir en los tiempos en los que estamos. Así que, bueno, Sergio, ya que eres el único que puede ahora mismo intervenir, pues eso, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por darnos este apoyo y esta oportunidad también de visibilidad. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos y seguidnos en las redes sociales si queréis y si os interesa el proyecto. Eso es, en vuestra web oficial, en Frost Monkeys, se pueden enterar perfectamente de este Masira, que repito, sale el 20 de febrero. Nosotros vamos a poner un poquito de musiquita de Final Fantasy X, un temazo llamado Silence Before the Storm, y volvemos después con más cosas. Thank you. mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y ya estamos de regreso después de esa fantástica canción, de esa melodía, ese silence before the storm, ese silencio antes de la tormenta, que no hay mejor metáfora de lo que va a ocurrir en este programa con la música, porque este es, posiblemente sea el último interludio musical tal y como lo conocemos, antes de los cambios que están por llegar, no lo sé. Pero nosotros ahora seguimos en esta que estamos jugando, esta sección que, como sabéis, nos dedicamos a hablar de a qué hemos estado dándole durante la semana de forma totalmente subjetiva. No es un análisis, son nuestras opiniones, nuestras sensaciones delante de un juego. Y Tony, ya que tú no estuviste la semana pasada, voy a empezar contigo porque jugar, intuyo que si has estado jugando alguna cosilla, ¿no? Al Monopoly, sí, por supuesto. Pues mira, yo que quería un poco de acción, ¿no? Digamos, algo impactante, ¿no? Pues qué menos, que hay más impactante que un juego de guerra, un juego donde la historia está un poco reescrita, un juego donde las tropas alemanas ganaron la Segunda Guerra Mundial. Fue segunda, ¿verdad? Nunca me acuerdo. Y madre lo siento. ¡Ey! Lo siento. Y ese juego es Wolfenstein The New Order, una saga que ha pasado por mil cosas, que si primero id Software hizo maravillas con ella, luego pasó por otro desarrollador cuando la compró Bethesda, en fin, ahora está en un punto buenísimo, muy álgido, esperando ahora Wolfenstein The Youngblood, y pues Wolfenstein The New Order fue el primero de este reinicio de la saga, ¿no? En el que pues encarnamos al señor Blazkowicz, que es un... el típico prototipo de Schwarzenegger, pues más o menos así, pero en rubio, básicamente. Es un juego de acción donde las tropas alemanas nazis... Intentaba no decir nazi porque me da un poco de respeto a la palabra, pero bueno, estoy jugando a Wolfenstein ya que más da aquí. Claro. Sí, y además estoy viendo The Man in the High Castle, grandísima serie que la recomiendo. Sí que estoy con mucha influencia de este bando, obviamente no. Bueno, es igual, ya me entendéis, por favor. En este caso pues hablamos de un shooter muy, muy, muy letal, muy bestia, muy de... Imaginaos lo que es Doom, pero con menos hardcore, con menos heavy metal y con un poco más de historia. Me ha sorprendido mucho porque este juego presenta historia con cinemáticas muy curradas a nivel cinematográfico, planos bastante, bastante chulos, muy originales. Y que no se acostumbran a ver incluso en juegos muy punteros, juegos que optan por otro tipo de recursos cinematográficos que no están a la altura, a mi parecer, de los que se presentan en Wolfenstein The New Order. En este caso, la historia pues empieza con el señor, por supuesto, Blazkowicz, intentando enfrentándose a las tropas nazis, eso mejor, y pues a partir de cierto punto vemos que pasa cierta cosa y la resistencia contra los nazis pues ha caído hasta tal punto de que encontramos una resistencia mucho más pequeñita, nos unimos a ella y a partir de ahí pues hay que luchar y hay que seguir para adelante siendo la hormiga entre cigarras. Qué bien me ha quedado esa frase, no la tenía pensada. ¡Qué bonito! hay muchísimas secciones muy, muy, muy cañeras. Hay secciones desde partes en las que hay que ir con sigilo absoluto a otras partes donde hay que liarse a mamporrazos y a escopetazos con todo el mundo. Y además, aquí está la inclusión de robots sanguinarios, desde perros robots que agárratelos hasta robots muy grandes, pero muy grandes, que de hecho yo tuve una sección ayer con dos robots bastante grandes y luego dije, bueno, esto ya está. Me apareció uno todavía mayor, digo, no, por favor, esto no. Y fue, la verdad, un poco tedioso porque era típica esponja de balas que no veía yo cuando estaba a punto de morir. De hecho yo digo, mira, yo sigo para adelante, le sigo dando y a ver qué pasa. Si no puedo con esto, pues miraré a ver cómo otras maneras. Y sí, sí, de la nada, como que después de no sé cuántas balas conseguí cargarme al bicho. La historia la recomiendo mucho y es algo en lo que quiero poner mucho énfasis, porque yo me empecé este juego, está muy baratito por Instant Gaming, pensando que bueno, pues venga va, un juego de pegar tiros, guay, muy brutal, muy sanguinario, lo que sea, y es un juego que presenta una historia muy bien contada, una historia más profunda de lo que te puede parecer al principio, y una historia que desgraciadamente me he tragado un spoiler por mirar una captura, de hecho bueno, un wallpaper. Y se continúa en el 2, con lo cual lo que pase aquí no es algo que simplemente pasa y luego el 2, bueno, va, más matar, no. Le han dado importancia y es algo que yo no me imaginaba. Un juego que yo recomiendo muchísimo, que ahora está tiradísimo de precio. Le tengo muchas ganas al 2, ese artwork que tiene la portada. Me despierta muchas ganas, de hecho hace nada vi un póster y me encantó. Digo, es que tengo que terminarme esto y darle al 2 porque es... Parece una maravilla auténtica. Y de hecho yo reconozco que en el Nintendo Direct estaba un poco en plan, ostras, ¿y si anuncian? Ah, Bethesda estaba porteando, va, Wolfenstein, pero obviamente no, ni de broma. Lo recomiendo muchísimo, de verdad, si sois fans de Doom o de los antiguos Wolfenstein, yo creo que este juego, si no lo habéis jugado, deberíais jugarlo. El juego es una flipada a todos los niveles, la historia por lo pronto, pero me encanta, no sé si estarás de acuerdo, los malos, los villanos, el carisma que tienen, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, no voy a decir nada, pero ha pasado algo con cierto personaje. Bueno, no voy a decir nada. Simplemente un momento en el que hay cierta No voy a decir nada. Ahí se queda. Luego te paso una captura por primera. Vale, me parece guay. Es una reimaginación que yo creo que hacía falta. Así un what if que yo creo que ni siquiera el propio Philip K. Dick en esa novela que hizo tan maravillosa podía haber imaginado. Y es una vuelta de tuerca. Es un shooter que además funciona muy bien. Ya no solamente el pretexto, la ambientación y demás, sino que como juego en sí mismo de shooter me parece muy interesante. Y luego lo que propone la propia franquicia, la propia marca Wolfenstein, yo considero que se rejuveneció gracias a este The New Order, ¿eh? Fue un punto de inflexión. Sí, sí, sí. Tal, sí, ¿no? Porque al principio era más una... Lo primero que hubo de Wolfenstein fue más, a lo mejor, una demo técnica de lo que se podía hacer y de lo bueno que eran, bueno, el equipo de programación de id Software. Y esto es decir, oye, fuimos pioneros, vamos a evolucionar, esto no lo está haciendo nadie, esta mezcla que hemos puesto aquí en el asador, disfrutadla porque le hemos puesto mimo y se nota muchísimo que le han puesto mucho mimo. Es genial, genial. Es un juego muy loco, es muy bruto, ¿eh? Demasiada sangre, demasiada víscera, demasiados tiros, pero la verdad es que da mucho gusto liarse. Es como Doom, pero con historia. A mí me encanta. Sí. Pero en ambos casos a mí me resultan que son, yo los denomino juegos laxantes, porque vienen muy bien cuando vienes de jugar un juego mundo abierto o que te ha llevado 40 horas o más un RPG de estos súper largos y no te quieres meter en otra del mismo y dices, bueno, pues me meto ahora un Doom o un Wolfenstein que lo has arreglado tiros. Bien, ¿eh? Lo has arreglado porque lo de laxante yo digo, a ver por dónde va a salir Aitor. Pues en el sentido de ese, ¿no? De que pues... te despreocupas de historias, de movidas y simplemente es pegar tiros, ir para adelante y disfrutar. Sí, para desatascar. Para eso. Dejarlo claro. No lo estoy diciendo. Sí, simplemente decirle a Tony que antes del 2, que por favor le eche un tiento a The Old Blood. Sí. Que también que más que una expansión es otro juego. Es otro juego. Así es, muy buena recomendación y Juanjo, voy contigo porque también has estado jugando a cosillas esta semana. Sí, sí, yo bueno, ya hará un par de meses que salió, pero voy a traer Ashen, que es este juego que desarrolló Aurora 44 y lo publicó Annapurna Interactive y bueno, seguro que a alguien ya le sonará, pero es un Souls-like, pero de corte indie, ¿vale? Es un juego que llamó mucho la atención, a mí me tenía un poquito con la pista en él y le tengo ganas desde ese momento, ¿no? Y siempre que vi imágenes o cuando en algún E3 salía algo, siempre estaba ahí atento y cuando vi que salía en el Game Pass, pues ya me volví loco. Ya, de hecho, el día que salió lo disfruté muchísimo. Es un juego algo limitado gráficamente, tiene ciertas similitudes con Absolver, no sé si sabéis cuál es este juego, de hecho lo tengo hace poco con el Plus. Pues bueno, se parece un poquito, ¿no? Es decir, colores muy llamativos y personajes tipo maniquí, ¿vale? Estos que no, como que no tienen cara, ¿vale? Y bueno, el sonido también tengo que decir que es aceptable, no es una faceta en que se encuentre muy destacable, pero no desentona, ¿no? Así que lo dejo con que cumple. Y al igual que la duración, diría que dura entre unas 20 o 30 horas, dependiendo de tu habilidad y de lo que te líes, ¿no? Porque tiene muchas misiones secundarias y tal. Yo me lo hice entero, todas las misiones y todo, y me duró creo que unas 25 horas. Por eso pienso que de unas 20 o 30 horas. Después tengo que decir que este juego se le ha tachado mucho, que se parece mucho a Dark Souls, y es verdad, tiene muchas cosas parecidas. Por ejemplo, se inspira en la historia, sin ir más lejos, ¿no? Sin profundizar mucho, diré solamente luz y oscuridad. Y con esto que creo que lo he dicho todo, y tampoco no he dicho nada, ¿no? Luz y oscuridad, pues ahí lo vamos a dejar. Después, que hay una especie de campamento base o zona de tranquilidad similar al Santuario Enlace de Fuego o Mayula. Esto también se parece. O que tenemos algo similar a los frascos de Estus. Vamos, para que no haya jugado los juegos Soul, son las curaciones, ¿no? Que es como si fuera un bote que te bebes un líquido y te regenera la vida. Tiene barra de estamina, al igual que los Souls. Recolección y uso de... Aquí se llama escoria y es como se le llama a las almas, ¿vale? Se llama escoria, que me parece un número bastante curioso. Y bueno, pues va el mismo sistema más o menos de que cuando muere un enemigo te dan un número de ese tipo de elementos para después utilizarlo. Y después también tiene unos santuarios que funcionan como hogueras. Y la mecánica de la muerte, es decir, ir a recuperar las almas al lugar donde has caído desde la última hoguera en la que descansaste. Todo eso es similar. Y ahora voy a comentar las diferencias. La diferencia es que no existen diferentes tipos de personajes. Hay un personaje que el protagonista tiene una manera muy, muy delimitada de ser. Se parece un poco más a Bloodborne en eso. Son cazadores y ya está. Pues este personaje tiene lo que tiene y ya está. No se sube de nivel por puntos gastados en características. Se sube, pues se mejora por conseguir misiones secundarias. Entonces, al conseguir la misión, el personaje al que has ayudado te da vida o te da estamina. O también gastando escoria en mejorar objetos. Por ejemplo, el Estus se puede mejorar así. Mejorando el arma, también se puede mejorar una especie de herrería, pues la mejora y entonces mejora tu fuerza de ataque. O equipando unas runas que hacen las veces de anillos, que son las que te dan como cosas especiales, o mejor carrera, o más aguante. Ese tipo de cosas te la dan mediante unas runas que te equipas. Y después tenemos dos tipos de armas: el arma ligera con escudo y la pesada sin escudo. Ni defensa posible. Cuando llevas un arma pesada, un arma grande a dos manos, solo puedes dar golpetazos y no te puedes defender. Pero a cambio tiene un golpe cargado que es súper potente. Es muy, muy, muy fuerte. Decir que no hay parry en este juego, a diferencia de los Souls, ni tampoco tenemos backstab. Hay posibilidad de stunear al rival con un golpe con escudo. El botón secundario de defensa, con uno de los botones, la disposición de botones es muy similar a los Souls. Pues con uno te defiendes y con el otro como que haces un golpe y al rival lo estuneas, así le puedes dar. Y lo más importante, la diferencia que yo diría una de las más resaltables son las mazmorras. Aquí son unas zonas muy oscuras, son casi laberínticas y hay que ir con un farol, tienes que llevar un farol en mano para poder ver, porque es que si no, no ves nada. Lo interesante es que tú el farol lo puedes dejar en el suelo para poder equiparte con tu arma y así de esa manera puedes luchar, que tienes que hacerlo cerca del farol, porque si no dejas de ver, y después lo puedes coger y seguir y tal. Me parece una mecánica bastante acertada. Estas zonas dan mucha claustrofobia y dan ganas de terminarlas pronto. Yo la verdad es que lo pasaba mal, me molaba la sensación, pero lo pasaba, estaba como apretado, ¿no? Me sentía chungo. Decir también que este juego tiene salto, y no como en Dark Souls, ¿no? Que el salto es como una mecánica muy complicada. Aquí el salto es mediante un botón normal. Y entonces, pues tiene la posibilidad de ampliar mucho los entornos, porque ya juegas con la altura. a diferencia de los Souls, que es todo más bien en un estrato y después vas cambiando por escaleras y tal, aquí no. Aquí puedes escalar zonas y todo eso te da más apertura de mundo, que parezca que no. Y ya solo decir, al final destacar el modo cooperativo, porque es muy singular. Se activa solo, y me explico. A lo largo de la aventura, pues vamos haciendo misiones con un NPC que nos va acompañando, ¿no? Normalmente la misión, el NPC va con nosotros y nos ayuda. Pues en un momento, pues no concreto, porque no, tú no lo sabes bien, al personaje este que va contigo lo sustituye otro jugador. Y te das cuenta de ello por su forma de actuar, porque no es un robot, ¿vale? Empieza a hacer un poco lo que le da la gana. Y los enemigos de la zona que había limpiado se reinician. Y entonces hay un momento un poco de caos, es un poco caótico la cosa, pero al ser automático se siente distinto. Realmente no sabes si eres tú al que ha entrado a la partida del otro o es el otro al que ha entrado a la tuya. Es bastante curioso el momento de sensación de... Claro, yo lo llegué a pensar, este que viene por aquí, a lo mejor soy yo el que ha ido a su zona, pero no lo sabe, ¿vale? Y solo decir que puedes desactivar este modo en cualquier momento, por si no te gusta el modo cooperativo, o incluso configurarlo para poder jugar con un amigo. Que yo lo he visto en las opciones, pero la verdad no lo he probado. No he tenido la suerte de tener ningún amigo que juegue este juego. Los NPC están muy OP, los que te acompañan, y es fácil que te hagan las zonas casi ellos solos. Esto hay que decirlo, que es el modo fácil ir con NPC en el juego. Es algo que a mi entender, quiero decir al final como conclusión, el juego está bien, ¿vale? Es un juego notable, lo recomiendo, para todos los amantes del género, pero no creo que sea un grandísimo exponente de los juegos tipo Soul para el que no lo haya probado. Es un juego que yo lo veo difícil en algunos momentos, si no juegas con el cooperativo, es decir, con tu personaje secundario, y el hecho de que valga 40 euros me parece que echa a más gente que acerca. Porque si bien es verdad que cada uno puede pensar que el precio que se pone a los juegos es el que crea oportuno, que un juego indie que está tan a la sombra de un Soul valga 40 euros y no haya formato físico, puede ser que eche para atrás alguno. De hecho, me consta que hay gente que conozco que no lo ha jugado por ese motivo. Yo tengo un par de preguntas, sobre todo la primera relacionada con el cooperativo, que se habló mucho de esas mecánicas, de cómo ibas a necesitar a ese compañero que aparece de buenas a primeras. Todo eso está integrado, a mí se me viene a la cabeza, aunque sea un caso muy diferente, pero creo que a nivel jugable lo que aporta, por ejemplo, Journey. ¿Es tan importante? ¿Hay un mensaje, una función narrativa en que exista esa persona? O como tú dices, eso de que se pueda desactivar... ¿Es porque al final es un añadido que queda en nada? Porque a mí eso me llamó la atención del tráiler, el que hubiese una persona al lado con la que tampoco te podías comunicar, o sea, no había texto ni nada. ¿Eso se traduce en el juego o está ahí por estar? De hecho, se parece a Journey en cuanto a la manera de comunicarte, porque simplemente le das a un botón, no hay gestos, ¿no? Simplemente cuando le das, haces como un ruidito y se te activa como un simbolito encima de la cabeza. Y se parece a Journey en cuanto a la mecánica. Y eso, y también señalar a un... Solamente puedes señalar al objetivo que tienes tú como misión, ¿vale? Pero realmente, si te pones a pensarlo fríamente, no hay un motivo por el que te acompañe más allá que es el que el NPC te acompañe a hacer su misión. Y que te acompañe una persona, pues hacer la función de ese NPC. Pero que la persona te acompañe per se como humano no tiene un motivo per se. Y es verdad que ahí no hay una... No hay una sensación tan orgánica como la tiene Journey. Ajá. Y bueno, y la otra pregunta, y ahora le doy paso a mis compañeros. Claro, con todo lo que has dicho, esas diferencias respecto a los Souls, que al final todo lo que se acerca parece más como un homenaje o como una influencia o una referencia clara que otra cosa. ¿Es justo como se está haciendo compararlo con los Souls? Porque al final... Los puntos en los que convergen y divergen, creo que la balanza se inclina más a lo segundo, ¿no? Que es injusto hablar de que esto es un Souls. ¿Le puede pasar factura o no? Bueno, es innegable que se inspira en la saga Souls, sí. Y que es un Soul-like, ¿no? Que se metería en el género este que se ha creado a partir de los juegos del amo. El asunto es que lo que yo he querido resaltar la diferencia, porque he escuchado muchos análisis o algunos análisis y he leído y tal, y todo el mundo intenta decir que es un Souls, una copia de un Souls indie. Y yo no lo veo tan así, yo creo que tiene diferencias suficientes como para hacerse notar y destacar. Tal vez no sea el juego soñado, no creo que llegue, por ejemplo, al nivel de Nioh, como decir este juego está a un nivel muy alto, pero yo creo que está bastante bien y que tiene las diferencias suficientes para que el que haya jugado los juegos tipo Souls y le guste ese tipo de juegos, lo tenga en cuenta y lo quiera jugar. No sé si los demás queréis aportar algo, decir algo. Yo tengo aquí un par de preguntillas cortitas y al pie para Juanjo. has comentado antes que no había clases, un poco como con Bloodborne, ¿no? Que solamente todos son del mismo tipo. Pero ¿hay peso? No, tampoco. Peso, ¿no? En cuanto al material, dice. Es que el asunto está... De pesar, de que juegues peor y todo eso. No hay eso. Lo que hay es que puede llevar hasta cierto número de objetos en el equipo. Inventario, vale. En el inventario. Y después tienes como, cuando vas avanzando, tienes la posibilidad de, si haces las cosas como debes, tener un arcón donde guardar las cosas que te van sobrando. Uh-huh. Pero realmente tú no pierdes peso. Tú tienes un límite y cuando llegas al límite ahí te quedas. Entiendo. Vale. Y la última pregunta era, ese NPC que te acompaña, entiendo que ese sí que no se puede desactivar. O sea, la aventura no la puedes jugar individualmente. Sí puede desactivar. Ah, vale. De hecho, hay una runa, porque en algunos, las mazmorras, hay algunos momentos en el que necesitas que tú y el NPC o compañero me activéis, como si dijéramos, la llave para abrir una puerta. ¿Vale? Si no tenéis esa llave y abrís esa puerta, no podéis seguir hacia adelante. Pues hay una runa que te la pones para no necesitar a ese compañero, para poder jugar solo. Ese es el verdadero modo difícil del juego, cuando juegas sin NPC, porque el NPC te ayuda muchísimo, muchísimo. Te da mucha vida, te permite poder huir mientras él está acabando con el enemigo, y está bastante OP. Yo lo... Pero entonces, así, ¿se lo recomendarías a alguien que no ha jugado nunca un Souls empezar con este? No. Vale. No, yo para recomendar un juego de este tipo no haría este juego. Recomendaría, no sé, a lo mejor Nioh, porque es bastante más descriptivo a la hora de saber cómo se juega esto. Pues nos quedamos entonces con ese mensaje, este Ashen, que yo al menos sí que le tenía el ojo echado y quería saber tus impresiones. Nada mejor que alguien fan del amo, como tú dices. Y ahora sí que vamos con la despedida del programa de hoy. Bueno, toca decir adiós a un nuevo programa como el de hoy, quizás también a la música, a tantas cosas que dejamos atrás en el camino que es la vida, pero otras que nos esperan, Tony. Muy filosófico te has puesto, pero estoy de acuerdo, quiero decir, razón no te falta. No, sí, la verdad, hoy ha sido un programa guay, bastante, bastante chulo, y yo todavía creo que esto... No sé si os ha olvidado o no, pero yo estoy esperando aún mi edición coleccionista super chachiwachi franchecha de Travis Strikes Again No More Heroes. Le tengo... La verdad, menos ganas, pero sigo teniendo ganas, sobre todo porque me gasté una pasta en ella, con lo cual, por favor, gente francesa, envíadme ya mi edición. ¡Ay, vaya puto fail! Bueno, ya veremos. Aitor, igual, nos vamos ya. Muy bien, pues nada, despedimos este programa con cierta dosis de emoción, por algún sentido. Y nada, simplemente me despido con un dato fucker. Cuando probé ese ukulele que me llegó, a mí sí me llegó, decir que no aparece en el registro de actividad de la consola. Es un poco raro, pero es así. ¡Hostia! ¡Juego invisible! Qué bueno. Bueno, invito a todo el mundo ya de paso a que se meta en nuestro canal de YouTube, en el Batallón Pluto, porque hiciste un unboxing que da mucha envidia. Y eso está muy guay. Yo creo que quedó guay, sí. Y nada, Juanjo, pues igual nos tenemos que ir ya. Bueno, pues nada. Pues yo creo que queda un programa muy redondito. A mí me ha gustado mucho. El hecho de que solo tengamos un tema de conversación, de noticias y tal, a lo mejor un poco limitado, pero es que la verdad la semana no daba para más. Es que no había muchas cosas más que comentar. Solamente que sale un grandísimo juego como Link's Awakening. ¿Es Awakening, Toby? ¿Cómo es esto? Awakening. Pues eso. Que be awakening, my friend. Pues muy bien, nada, yo simplemente decir que os espero en Tetris 99. Nos vemos. Adiós. Adiós.